los gastos, bajando la paga, que no das abasto, hagas lo que hagas, no llega la pensión, ni para un sifón. ¡Vámonos, vámonos! Gastando en tabaco lo poco que cobras, sentado en el parque, mirando las obras, jugando al dominó, vaya diversión. ¡Diversión! ¡Ey, jubilao! Lo que te tienes preparado, jubilao. Lo que te tienes preparado, jubilao. Después de todo lo que has currado. ¡Ey, jubilao! 40 años cotizados, jubilao. Y ahora te sientes reemplazado, jubilao. Más aburrido que un pescado. Mirar a los niños, hablar con los viejos, que ya ni viajas con color del incenso, ni un baño en Benidorm cuando hace calor. Y con las recetas montar la reventa, venderlas de 1 euro por 1,50, porque algo hay que ganar para compensar. ¡Ey, jubilao! Lo que te tienes preparado, jubilao. Lo que te tienes preparado, jubilao. Después de todo lo que has currado. ¡Ey, jubilao! Ahora resulta que el mercado, jubilao, se come todo lo que has ahorrado, jubilao. Hasta dejarte peluchao. Ganar de irte, largarte muy lejos, donde se valore y respete a los viejos, que todo sea fácil, que nada se cobre, que todos importen y que nadie sobre. ¡Ey, jubilao! Que no te pillen despistado, jubilao. Lo que te tienen preparado, jubilao, se lo van a tragar doblado. ¡Ey, jubilao! Canta conmigo ilusionado, jubilao. Vive la vida correcta, jubilao. Y que te quiten lo bailao. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Muy buenas tardes y básicamente precaria, que nos quiten lo bailao. Sí señor, casi empezamos con el tema ¡ey, jubilao! Porque el tema de hoy son las pensiones. Esas que por cierto ayer han entrado en el Congreso. Tenemos la suerte de tener hoy a León de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid y también estatal. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos, a los oyentes y a ti Marta. Y a Eduardo de ATAC. Hola, muy con buenas los tardes. Que vamos a saber absolutamente todito, todito lo que ha pasado en este país desde ese pacto de Toledo que nos tiene a todas muy preocupadas. Jorge Martín Neira, buenas tardes. Hola, buenas que tardes. Que ya estás por aquí, ya no te llamamos por teléfono. Ya no me llamáis por teléfono. Bueno, buenas tardes César. Hola. Tendremos luego al final del programa casi a Encarni, también pensionista de Valladolid, porque este lunes va a ser un lunes al sol en todos los territorios. Precarias y pensionistas juntas en todas las plazas, bueno, en muchas provincias del estado. ¿Y qué más? Tendremos a Domiciano, también pensionista, que ha denunciado, bueno, a ver si con suerte genera jurisprudencia su sentencia en Estrasburgo, a ver qué pasa con ella. Y bueno, cargadito de ilusión que tenemos el programa. Una, dos, tres. Tú que ya tienes la edad, que los años has cumplido, los de la tercera edad, te decimos bienvenidos. Vas a vivir otra parte de tu vida, que si vas a vivir, está llena de alegría. Si me quieres escuchar, te voy a dar un consejo. Pásate por el hogar, a tu nombre, compañeros. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás. Que si miras al pasado, no tendrás felicidad. Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar y vivir con alegría, con amor y libertad. Tú lo debes consentir, que te controle tu vida. Hacia atrás, que si miras al pasado no tendrás felicidad, y lo malo de tu vida tú lo debes olvidar y vivir con alegría, con amor y libertad. Y vivir con alegría, con amor y libertad. Esto es la playa de Poniente en Benidorm, el coro magnífico, todo el mundo a las órdenes de mi amigo Juan Mari, como no, de su esposa Regina. Hasta luego. Pues arriba ese coro magnífico de Benidorm con el que hemos abierto la tertulia. Vamos a ir, como estábamos hablando aquí en los minutos musicales, de lo concreto a lo más amplio. Ayer en el Congreso, Pepe León, se negociaba lo del IPC. Y tenemos además por ahí por las redes una carta al corazón del Congreso que todas las personas podemos enviar a todos los diputados y diputadas. Efectivamente. Dale. En esas estamos para que estos diputados se comprometan con los pensionistas que estamos reclamando una pensión digna, y en este caso concreto, como se está tratando el tema del IPC en el Congreso ahora mismo, pues que solicitamos la implicación de toda la ciudadanía, no solamente pensionistas, sino hijos de pensionistas, trabajadores en general, para que les llamen al orden a los diputados. Está la carta en las redes para mandársela a los diputados y exigir que el IPC en este caso concreto es que sea un IPC real, porque están haciendo unos cambalaches que si el IPC según el Producto Interior Bruto, que si el IPC según la producción, que si el IPC según el salario base, que si el IPC, etcétera, etcétera, pero quieren eludir casos concretos, como es el caso de la luz, por ejemplo, que ha subido, todos lo sabemos, una barbaridad, que no se ajusta ni mucho menos. Quieren eludir los casos del combustible, que ha subido otra barbaridad, por poner dos casos, hay más, pero en realidad nosotros lo que decimos es que sea el IPC real, y que no solamente sea el IPC real para el año 2019, sino que se garantice que ese presupuesto como estaba anteriormente se siga garantizando cada año el IPC real. Esa es la prioridad que tenemos en este momento. Hay muchas cosas, pero en este momento solicitamos a la ciudadanía que nos apoye en las cartas, sobre todo, y en tertulias o lo que haga falta, reivindicar este tema, que no es solamente, como digo, de pensionistas, sino es para el general, porque los pensionistas mantienen a muchas personas que tampoco están a lo mejor en activo o con dificultades de trabajo, precario, etcétera. Entonces, en este caso muy concreto, solicitamos ese apoyo. Y tanto que dos y tres generaciones, yo misma que vivo con mi abuela. Pero para ir abriendo el melón y que el común de los mortales entendamos esto de qué es el IPC o en qué afectan esos pactos de Toledo, que no es solo las pensiones, ¿qué ocurre en esos pactos, sea León o sea Eduardo, qué ocurre en esos pactos que hace que la situación de hoy esté como está? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo primero que habría que comentar es que estoy muy de acuerdo con mi compañero León, cuando comenta que este es un tema de todos y no solamente de los jubilados. Eso es lo primero en lo que hay que insistir. Casi todos somos beneficiarios o prestacionarios del sistema de seguridad social y, por tanto, en algún momento dado, antes o después, acabamos recibiendo algún tipo de prestación de ese sistema. De hecho, en el año 2017, 14 millones de españoles recibieron algún tipo de prestación de la seguridad social. Eso es prácticamente un tercio de la población española. Lo que quiere decir es que todo lo que tenga que ver con el sistema de seguridad social y las jubilaciones es parte importante dentro de ese sistema, es uno de los montos económicos más importantes de la seguridad social, nos atañe a todos, no solamente a una parte de los afectados por la seguridad social, ¿vale? Eso lo primero. En segundo lugar, lo que atañe al Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo realmente es una subcomisión dentro de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y se creó en el año 95 básicamente con la finalidad de pactar todo lo que tuviera que ver con el desarrollo legislativo que atañe a las pensiones y las jubilaciones en concreto. Claro, a partir de ese año 95, casi todas las reformas legislativas que se han hecho posteriormente o bien han pasado previamente por el Pacto de Toledo o bien posteriormente, excepto las reformas legislativas que en el año 2013 hizo el Partido Popular, que no pasaron en ningún momento por el Pacto de Toledo, ¿vale? Se hicieron de forma totalmente unilateral y sin acuerdo con nadie. En el Pacto de Toledo, ¿qué ocurre? Pues que la verdad es que la mayor parte de las posiciones políticas son bastante coincidentes. El Pacto de Toledo está hecho para salvaguardar las pensiones, no cabe duda, pero bajo un prisma de política económica muy concreto. Entonces, digamos que lo que impera prácticamente ahora mismo en el Pacto de Toledo es que lo más importante es reducir los gastos en las pensiones, muy poco de aumentar sus ingresos y, por tanto, casi toda su política va orientada en ese sentido. Ha habido, desde la revuelta última de los pensionistas, que se han introducido otros temas, como el de mantener, por ejemplo, el poder adquisitivo de las pensiones y con el famoso tema del IPC. Ahora bien, la mayor parte de lo que hablan no tiene mucho que ver con esto, sino cómo seguir reduciendo las prestaciones de las pensiones o cómo seguir endureciendo sus condiciones de acceso. Y eso es lo que hay que reconocer que viene así siendo desde el año 95 hasta prácticamente hasta ahora. O sea, que sigue siendo lo menos malo y es peor, casi si me apuras. Bueno, digamos que en nuestra Constitución tiene un artículo muy claro que habla del sistema de pensiones, pero no lo garantiza de una manera muy clara. Dado que eso no es así, lo que se decidió en su momento es que la fórmula de desarrollar normativamente el sistema de pensiones iba a ser esta, la forma concertada, a través del acuerdo político y social. Y la gestación de ese acuerdo político es el Pacto de Toledo. Lo que ocurre es que, claro, están los partidos políticos que están. Lo que sí hay que decir en ese sentido es que, independientemente de quienes llevan la voz cantante en el Pacto de Toledo, también tienen representación otros grupos políticos nuevos que no están dando mucha cancha. Ahora mismo están bastante parados, no dicen casi nada de lo que ahí se discute, y realmente están teniendo muy poco juego. Realmente casi todo lo están haciendo los grandes partidos dentro del Pacto de Toledo. Entonces, con lo cual, no podemos esperar que las cosas cambien mucho respecto a todos los recortes que ha habido en estos últimos años. A nivel institucional, por eso están todos los pensionistas mayores de 65 y menores, que también hay pensionistas menores de 65 años, todos en la calle. Y además este mes de septiembre, calentito, de momento ya van dos o tres días de convocatoria, pero queda la del 17, el 19, el 22 y en un montón de ciudades. Sí, efectivamente, volvemos a lo mismo, a reivindicar nuestros derechos y a pedir la solidaridad, porque es de todos el tema de las pensiones, y para eso estamos. Ya hemos salido el día 12, ayer hemos salido el día 12 aquí en Madrid, en distintas, yo voy a hablar de Madrid y de Getafe concretamente también, porque tenemos una conjunta, pero hay en distintos puntos, en todo el territorio nacional del Estado está movilizado el personal de las pensiones, y vamos a seguir en este mes, y concretamente en Madrid el día 19, el próximo día 19, volvemos otra vez al Congreso, volvemos otra vez con la misma cantinela, que se vuelvan a que estos, los diputados y las comisiones estas que están tratando estos temas, que se enteren de lo que estamos diciendo, que queremos el IPC real y además varias más cosas, o sea varios puntos que las iremos luego numerando, de las pensiones. El día 17, en Getafe, en la Plaza del Ayuntamiento, también por parte de Madrid. El día 22 hacemos una concentración. El día 22 es manifestación desde Atocha hasta Sol. Ese día es importante también. Vamos a seguir en esa línea. Y vienen pensionistas de todo el territorio, porque sé que hay autobuses que vienen de Barcelona, de Valencia, los que van a venir, van a venir. Efectivamente, gente. Serán además bien recibidos y aquí aplaudidos por los pensionistas de Madrid. Y el día, volvemos a lo mismo, el día 26 volvemos otra vez a la Plaza del Congreso, concentración, a las 12 de la mañana. Y el día 1, en el Paseo del Prado, hacemos un acto un poco lúdico. En este caso, vamos a tomar allí un picos labi, unos bocatas. No está exactamente concretada la hora, pero vamos, va a ser en el Paseo del Prado, entre el Neptuno y Cibeles, ahí tomaremos un picos labi. Eso se lo hace. Y bueno, pues insistiendo un poquito ahora ya en los temas concretos que nos atañen, como bien decía el compañero del Pacto de Toledo, yo iría más lejos todavía. Todo lo que ha dicho lo confirmo y lo acepto perfectamente, que es un plan para que, pero en definitiva es una continuación o un plan mucho mayor de lo que aparentemente nos quieren vender, y es que van a privatización de las pensiones públicas. Ese es su objetivo y por ahí va todo. Es un plan, inclusive ahora últimamente lo han sacado desde la Comunidad Económica Europea, que aconsejan a que se hagan planes de pensiones. Es una barbarie, porque no se puede pedir a personas que están ganando 800 euros que se hagan un plan de pensiones. Lo venden de esa manera, diciendo que no hay planes, que la Seguridad Social no da para mantener las pensiones, pero la realidad del asunto es que si se cotizase como se debería de cotizar, si los trabajos estuvieran pagados como deberían de estar, habría dinero suficiente. Y si no hay dinero, pues los presupuestos generales del Estado están para algo, igual que están para el ejército, igual que están para la Casa Real, igual que están para otras cosas. Las garantías para los pensionistas, que además los hemos pagado ya, tienen que estar. Y además decimos otra cosa también, cuidado con lo que no se olviden los jóvenes, que van a llegar a su día y tendrán que tener el derecho, como estamos diciendo nosotros, el derecho a su pensión, y para eso hay que cotizar y hay que exigir a los patronos, a las empresas, que las cotizaciones también sean reales, no que se trabajen 2 horas y se coticen 2, se trabajen 8 horas y se coticen 2. Esos trucos que están haciendo, esas tarifas planas que se están beneficiando los empresarios para cotizar lo mínimo y trabajar lo que a ellos les interesa, a los trabajadores. Por eso a los trabajadores en activo les llamamos, les hacemos una llamada de atención, que no es solamente nuestras pensiones, sino que las futuras suyas son muy importantes. Y yo de paso lo hago extensible a todas las desempleadas y precarias, que dices, bueno, aunque no estás cotizando, que porque eres una trabajadora, un trabajador sin suerte, si tienes el impuesto por el valor añadido de las cosas, no dejas de ser un consumidor y aportar impuestos, ¿no? Con respecto a esto, que me parece importante por dónde has entrado, a ver, Eduardo, si me sabe resolver esto, que también es pregunta de Isa, de... El Código Europeo de la Seguridad Social, los derechos del trabajo, ¿qué dicen en España qué pasa con esta deuda de la Seguridad Social? Esto que está comentando Pepe. ¿Es que es tan grande? ¿Es que no podemos pagar las pensiones? ¿Qué pasa con esa deuda? Bueno, para empezar, me gustaría precisar un par de cosas o de las que ha comentado León, o bien intentar situarlas en contexto, ¿vale? Luego ya conecto con lo que me decías, Marta. ¿Vale? Hay que tener en cuenta una cosa, el Pacto de Toledo es un acuerdo exclusivamente entre partidos políticos y como mucho con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. ¿Vale? Es un pacto que en esa medida está cerrado y no permite que organizaciones sociales de colectivos afectados puedan entrar a discutir todas esas medidas ni a hablarlas. Con lo cual, digamos que se dirime exclusivamente en el ámbito del Congreso y poco más. Como mucho buscan la aquiescencia de los sindicatos y nada más. Claro, obviamente, cuando hay partidos políticos que desde el 2011, en coordinación clara y connivencia con los sindicatos mayoritarios, vienen reduciendo el sistema público de pensiones muy claramente, hasta llegar, según estimaciones que han dado cantidad de organismos, a que para allá para el año 2050... una persona que se jubile en esa época recibirá aproximadamente un 40% menos de prestación que una persona que se hubiera jubilado en el 2010 o 2011, es obvio que ese es un problema bastante serio y bastante grave. Y lo suficiente como bajas para que los jubilados se rebelen, y desde luego lo suficiente como para que se abra el acuerdo del Pacto de Toledo y se dé paso a que organizaciones como la Plataforma puedan discutir cara a cara con los señores diputados todo este tipo de cuestiones. Ahora bien, se resisten, se niegan a ello, no quieren hablar ni con la Plataforma ni con ningún otro grupo de colectivo de afectados. ¿Cuáles pueden ser las razones? Pues una de ellas puede ser obviamente lo que decía León, que es que hay una finalidad muy clara dentro de todo lo que está haciendo el Pacto de Toledo, que es disminuir el nivel de pensiones hasta que parezca que una posible salvación, una tabla de flote, a flote, para sacarnos a flote, sea la privatización de las pensiones. Las pensiones, vamos, los sistemas complementarios de pensiones, para empezar, y finalmente, a largo plazo o a medio plazo, una privatización del sistema público. Esa es una idea, no cabe duda. ¿Hay muestras de ello? Bueno, realmente, claro, el problema es que la privatización de las pensiones y el auge de los sistemas complementarios de pensiones es algo muy antiguo. En el año 87 ya se creó el primer reglamento de planes y fondos de pensiones en España. Es decir, gobernando el PSOE en su todavía buena época, la época prácticamente inicial del PSOE. Bueno, pues crearon este reglamento para dar auge a precisamente que se crearan fondos y planes de pensiones. Realmente los fondos y planes de pensiones están explícitamente expuestos en todas las conclusiones que cada X tiempo saca el Pacto de Toledo. Dicen que hay que promocionarlos y que hay que ampliarlos. Y además están escritos prácticamente en todas las legislaciones importantes que han tenido que ver con la jubilación en los últimos años en España. En la de 2011, la ley 27-2011, que hizo el PSOE hace ya unos años, y en todas las que ha hecho luego el PP, sobre todo en el año 2013. Es decir, en todas ellas hay alguna disposición adicional donde habla de que hay que fomentar las pensiones, los sistemas complementarios de pensiones. En todos ellos. Pero no solo eso, sino que además los sindicatos, UGT y comisiones tienen textos muy claros de apoyo a la creación de planes de privados de pensiones. En concreto, sobre todo, con planes de empleo en los que ellos tienen, no solo tienen bafas, sino que además gestionan algunos de ellos, como el de la Administración Pública, por ejemplo, en el cual está claramente metido Comisiones Obreras junto con BBVA, forman la gestora. ¿Vale? O sea que de alguna forma todo queda en casa, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en el tema de la externalización total, es guardar el dinero para la pensión futura en la banca, que por cierto está rescatada con dinero público y se está externalizando. Es que no tiene mucho sentido esta pescadilla y a nosotras así la gente de a pie nos cuesta entender. Sentido tiene mucho, porque fíjate, todo esto, para retrotraernos no hace demasiados años, vamos a ponernos en los años que empezó la crisis, ¿vale? 2009, 2010, uh-huh. 2011, que es cuando en el 2011 se hicieron las primeras reformas importantes del sistema. Es decir, el sistema de pensiones tenía lo que se llama un modelo estándar, que se aquilató en el año 97 y que más o menos era estableció los rasgos que todos hemos reconocido siempre como nuestro sistema de jubilación. A los 15 años cotizados ya tienes derecho a una pensión, tienes que cotizar 25 años porque a partir de ahí se hace el cálculo a base reguladora, cuando llevas cotizados 35 años tienes derecho al 100% de la pensión. Todos esos rasgos generales se aquilataron en el año 97, ¿vale? Con la Ley General de la Seguridad Social de ese momento. Hasta el 2011 no hay un cambio radical y brusco, que lo hizo el PSOE en el año 2011, en la ley de 27-2011. Eso responde un poco a la crisis famosa que había habido en los últimos años. Claro, ¿qué ocurre? Pues cuando aparece la crisis, se empiezan a aflorar todos los retos que tiene la seguridad social, que obviamente tiene muchos retos, tiene retos económicos, tiene retos demográficos, a medio y largo plazo, todo eso es obvio, ¿vale? Y todos pueden tener algún tipo de solución. Ahora bien, se aventan todos esos problemas y al calor de la famosa crisis de la deuda empieza a aparecer una cuestión, y es lo que nos exigen es que no se genere más deuda pública. Para que no se genere más deuda pública, y eso no lo exigen los mercados financieros, las organizaciones internacionales y todos nuestros países amigos de la Unión Europea, ¿qué podemos hacer para que no haya más deuda pública? Pues en el caso de las pensiones es muy claro, se va a necesitar mucho más dinero para tener las pensiones de aquí al 2050, 2060, mucho más dinero. Yo no digo que no se pueda conseguir, por supuesto hay muchas maneras de hacerlo, pero la cuestión es que se va a necesitar mucho más dinero. ¿De dónde va a salir? La impresión obvia es, bueno, pues el Estado tendrá que hacer algún tipo de transferencias, como bien ha contado León en su momento, acudir a los presupuestos generales del Estado. Eso es una posibilidad muy factible. Ahora bien, porque es que incluso está escrita en el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, las transferencias sociales, las transferencias económicas del Estado es parte de las fuentes de financiación de la seguridad social, no es que se estén inventando nada, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Claro, todos estos mercados financieros no les interesa que el Estado haga esto, porque muy probablemente, si no sube los impuestos, tendrá que adquirir deuda pública. Si adquiere deuda pública, estamos en el famoso problema de que aumenta la deuda pública, progresivamente aumentará el déficit y demás. Conclusión, hay que evitar que esto ocurra. Y para que esto no ocurra, solo hay una manera. Es o bien ingresamos un montón más, cosa que no es el camino escogido, o bien reducimos los gastos. Reducir los gastos quiere decir endurecer las condiciones de acceso a la prestación y luego además empobrecer esa prestación. Esos dos caminos fueron los escogidos por el PSOE en el año 2011, con el acuerdo con Comisiones y UGT, y luego han sido proseguidos y amplificados, totalmente ensanchados y profundizados, por las reformas del PP del 2013. Claro, si esto es así, los mercados, digamos, que se quedan tranquilos. El Estado no va a asumir el coste financiero de la seguridad social en un momento dado de crisis, ni demográfica, ni financiera, ni nada por el estilo, con lo cual no va a haber más deuda pública. Ahora bien, claro, si eso es así, y como digo, probablemente las prestaciones desde el 2011 en adelante vayan llevando una degradación paulatina, ¿cómo solventamos esta situación? Bueno, pues la gran apuesta por parte de tanto el PSOE como el PP, como los sindicatos de Concertación, es acudir a los sistemas complementarios de pensiones. Los sistemas complementarios de pensiones sería una manera de solventar esa caída en la prestación para completar la pensión pública, que está claramente reducida. Vamos, se habla de 20 o 30 puntos de que dice la Comisión Europea respecto a la tasa de sustitución, respecto al salario medio nacional o al último salario que recibe el trabajador. Eso es una caída muy, muy importante. ¿Y esto cómo se compensaría? Pues con un sistema complementario de pensiones. Claro, a la vez, si incrementamos los sistemas complementarios de pensiones, todo eso implica un mayor auge de los mercados financieros, puesto que es un dinero que manejan los bancos y que es un dinero que funciona como un fondo de inversión. Supone una cantidad de dinero que se invierte en cualquier tipo de empresa a nivel internacional. ¿Qué ocurre? Pues que el círculo se cierra. Es decir, inicialmente los mercados financieros obligan, entre comillas, a que no se adquiera más deuda pública, y al final, promocionando los sistemas complementarios de pensiones, fomentamos mucho más los mercados financieros. Luego el círculo prácticamente se cierra y es un círculo perfecto. Es un círculo perfecto, ya te digo, que aparece en la legislación actual, en los acuerdos que tienen los sindicatos y que está siendo promovido paso a paso, no de forma descarada de momento, pero con una clara intención de final de que esto poco a poco vaya expandiéndose cada vez más. Y luego veremos, si quieres, de qué manera se está haciendo ahora, sobre todo en los sistemas complementarios de pensiones de empleo, que son los que se hacen a nivel empresarial, que son los que están queriendo darle ahora mayor auge. Y ya veremos cuáles son los sistemas que están utilizando para ello, más adelante. Yo por mí dale, porque tengo interés en este tipo de sistemas, de cómo es que te venden la moto. Es decir, que a mí con 35 ya me han ofrecido varios. Sí, sí. Por eso te digo, si no te importa, sigue. Las estimaciones, de hecho, es que además estas estimaciones las da Comisiones Obreras, por ejemplo, que tiene una curiosa esquizofrenia, porque normalmente los sindicatos hablan mucho de las reformas del PP del 2013, sobre todo el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad, que son las dos reformas estrella que hizo el PP en el 2013, pero no hablan nada de todas las reformas paramétricas que hizo el PSOE en el 2011 y que son las que van a bajar las pensiones un 20% ya solamente con su aplicación, y que esas están en marcha y no se han revertido en ninguna manera. ¿Vale? Bueno, pues esos mismos sindicatos que están en contra, efectivamente, de los planes privados de pensiones, aunque luego los suscriban, por otro lado, en cantidad de empresas, suelen decir que para que un sistema complementario de pensiones tenga algún sentido, sea efectivo, hay que estar ahorrando aproximadamente entre el 6 y el 8% de tu sueldo anual desde los 25 años. Y eso te garantizará luego una compensación de aproximadamente en torno al 20 o 20% o el 25% de tu salario último que tengas. Fíjate, si hay gente que vive con un ahorro del menos 10, que te falta, que no llegas más del día 20, vaya, por decirlo de alguna manera, de mes, como encima para ahorrar. Pregunto, porque además has dicho un año que justo en el 2011 es el 135, que entiendo que eso, cuando se reforma, abre la veda a todo tipo de pago de deuda, de priorizar eso, pero también se me ocurre, y me pongo a pensar en lo que hablábamos al principio, el tema de las preferentes. El señor que está hoy aquí como de adorno, ¿no? Después de una moción que dicen que va a cambiar, pero que no ha cambiado nada, es que es uno de los partícipes o de los artífices de que eso sucediera, ¿no? No sé en qué año fue exactamente, pero todas las preferentes o los yayoflautas que se reúnen los lunes en donde el Bankia de Sol, vienen de ahí y estaba el PSOE. Sí, sí. Y además estaba este señor, concretamente, de algún cargo económico, encima, para colmo, ¿no? Entonces, tenemos un problema con este hombre y con los con el PSOE y con los propios sindicatos que han participado en todas estas desbarajustes, o sea, no solamente las preferentes, sino lo que estaba diciendo el compañero del Pacto de Toledo, son firmantes y ante esa situación se mantienen, o sea, no quieren han hablado de revocar la reforma del 2013, pero de la del 2011, que es más grave, es más perjudicial todavía, más perjudicial para los trabajadores, para los futuros pensionistas y los actuales, la del 2011, de esa no quieren hablar ninguno porque lo han firmado. Y claro, pues lo que ha dicho el compañero, se van a ir deteriorando las pensiones de una forma, de una barbarie. Preguntabas tú, ¿y yo qué hago? Tú que eres la futura. Sobre todo porque dices, ¿dónde cotizo yo si no encuentro un empleo? Mira, sí, tienes, tenemos un problema. Los que no tienen una, los que no tienen una empresa, los que no tienen una empresa para hacer un plan de pensiones como lo que ellos pretenden, que lo ha apuntado el compañero, que esa es otra, los que no tienen a este tipo de personas no les podemos tampoco decir, aunque parezca mentira, pero no les puedes decir, oye, tú no ahorres, tú no te metas en el sistema capitalista, que te van a timar. Es verdad que te van a timar, pero no puedes, eso es casi impensable, de que a la gente le impidas mirar hacia su futuro. Pero hay un caso mucho más grave, como decía el compañero, que tienen un pacto, si no es escrito, es tácito, entre las empresas, los sindicatos y la administración. Y es el pacto de, lo que ha dicho, los planes de pensiones de empresa. Un porcentaje, y por ahí van entrando, por ahí se va entrando. Es una miseria. Y además, los que van a llegar beneficiados con ese sistema son, volvemos a lo mismo, a los administradores, las aseguradoras, las financieras, los bancos, todos esos se van a llevar el dinero seguro. Y luego, donde lo metan, eso no hay garantías ninguna, porque hay ejemplos bien claros de que ha habido planes de pensiones, o sea, gobiernos que han privatizado el sistema total de pensiones y han ido y lo han llevado a la ruina, y al final el gobierno de esos países se ha tenido que hacer cargo después de haber dado el dinero a esas privadas, y resolver el problema a medias, claro, no le van a dar luego una pensión tal. En este caso concreto, apunto países, Chile y Argentina, y bien próximos han estado de hace no tantos años, desde los años 90 y tantos, y han tenido que regresar a los planes de pensiones, hacerse responsable el gobierno de turno con esos pensionistas que les habían arruinado su plan de pensiones. Y ese es el riesgo que se corre con los planes de pensiones privados, y el riesgo de en este caso son totales, pero el riesgo de eludir al Estado de la responsabilidad que le corresponde y no responder después de haber trabajado toda una vida, los que, de unos más, otros menos, ahora desgraciadamente, pero eso, como tú bien decías, no tienes por qué no tener pensión si tú estás cotizando un IVA continuamente, tú estás colaborando, y como ciudadana tienes derecho a una pensión, y que no haya garantías públicas por toda esta causa que estamos diciendo, que en definitiva no es otra cosa nada más que el sistema capitalista, que es igual que en la seguridad social, privatizar y empobrecer para engordarse en ellos. Digo, trabajando en una empresa, pues se me está ocurriendo, si te hace el plan de pensiones tu propia empresa, teniendo en cuenta que no duras en las empresas casi ni 3 meses, es que es un riesgo grandísimo, porque la posibilidad de que tú puedas hacer un plan de pensiones en un trabajo estable es que ya no es que sea pequeña, es que es ínfima. Bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, para empezar, me gustaría matizar una cosa que ha dicho León. A mí no me gustaría que confundiéramos privatización con planes de pensiones complementarias. Vale, por una sencilla razón. No todo lo privatizado tiene que ver con planes complementarios de pensiones, y el que haya un auge tremendo de los planes complementarios de pensiones no implica la privatización del sistema público de pensiones. ¿Vale? Pueden convivir ambas cosas sin ningún problema. solo que con muchas pegas de otro tipo, ¿vale? Bien, el caso que ha dicho, por ejemplo, de Chile y Argentina es cierto. Ahí lo que hicieron fue una privatización, sobre todo en el caso argentino, que es el más claro. Hubo una privatización de la gestión del sistema público de pensiones, que fue cedida precisamente a dos bancos españoles, a Bankinter y al BBVA. Bueno, si es que son españoles, porque son multinacionales. Así es. Sin más. Pero ellos llevaron la gestión y salieron bastante escaldados, porque es una gestión muy, muy complicada. Entonces revertieron la gestión de privada de esos planes del sistema público de pensiones en Argentina al gobierno argentino de nuevo. Los Kirchner lo rescataron, pero realmente el BBVA y el Bankinter se desembarazaron de ellos, porque es que les suponía esfuerzo y dinero, ¿vale? Y no les daba demasiados beneficios. De esto yo creo que ha aprendido la banca, y de hecho hace relativamente poco Pilar de Frutos, que es la presidenta de UNESPA, que es la patronal de seguros, decía claramente, cuando le preguntaron que si su patronal aspiraba a un sistema privado de pensiones, es decir, a la privatización del sistema público de pensiones, dijo que no, que en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no les sale a cuenta. No les sale a cuenta, ni a las aseguradoras ni a los bancos. Ellos lo único que quieren es que siga existiendo un sistema público de pensiones, pero cada vez más disminuido en cuanto a su acceso y en cuanto a sus prestaciones. ¿Para qué? Para que la gente lo que tenga es que contratar o formar parte de planes complementarios de pensiones, que ahí es donde está el negocio de ellos, realmente. No en la privatización de todo el sistema, sino en tener que acudir a esa tercera pata. Es como la medicina privada. Es decir, pero interesa que exista la sanidad pública, pero que cada vez más la gente necesite acudir al sistema privado de sanidad. Pues esto básicamente es lo mismo, y lo plantean de la misma forma. O como si tuvieras, bueno, pues el dualismo famoso de la escuela concertada, de la escuela privada y la escuela pública. Lo que pretenden es eso, que los planes complementarios de pensiones se conviertan en algo similar a la escuela privada o a la sanidad privada. Sí, que llegue casi a ser una necesidad, porque está tan precarizado o es tan difícil el acceso. Efectivamente. Respecto a esto, el acceso, porque ahora los años de cotización han subido, pero el acceso a esas pensiones y la bajada ha sido muy brusca en los últimos años. Con respecto a las prestaciones, sobre todo, tengo que poner que hoy además no tenemos ninguna hasta que llamemos, sobre todo en las pensiones de viudedad, las mujeres mayores. Esos poquitos, ¿cómo se llamaba la prestación que decía Ciudadano? Desde la prestación esta de cónyuge a cargo, se llamaba. Sí, sigue existiendo, ¿eh? Claro, entonces hay mujeres mayores de 65 que tienen esta prestación todavía, o que le han hecho una especie de adecuación a una pensión de viudedad. Muchas no llegan ni a los 600. Otras bajan, en el caso de las no contributivas, las que no han trabajado nunca porque siempre han estado en casa, hasta 369 euros. Sí. Es que ahí ya entramos un poco en lo que ya no es digno, ni siquiera. La media de la pensión de viudedad a finales del 2017 era de 634 euros. No llega ni a umbral. Superior, por ejemplo, a la viudedad de los hombres, que es muy inferior. Son 400 y pico euros. ¿Como un subsidio por desempleo? Poco más. La pensión no contributiva son unos 380 euros en el caso de una unidad unifamiliar, sin cónyuge de ningún tipo, con lo cual, vamos, estamos hablando de cantidades que están muy por debajo del umbral de la pobreza. Bueno. Sí, a mí me voy a entrar yo ya un poquito. No, porque... Dice, no, porque va a entrar y además el año que viene, que ya le va tocando, ¿sí? No, vamos a ver, no, porque es que os vengo escuchando todo lo que habláis. Parece ser que desde que se hizo el Pacto de Toledo, como tú bien has explicado, era un pacto entre partidos, no era un pacto realmente de la sociedad, que luego la sociedad pudiera intervenir. Son esos mismos partidos los que siguen haciendo este tipo de negociaciones entre ellos o acuerdos entre ellos, y que desde entonces para acá todo ha venido en un proceso de recortes. Cuando ha venido la crisis, más recortes, pero de alguna forma no se cuestiona, o no estamos realmente cuestionando el modelo. Entonces a mí me gustaría entrar un poco en el debate sobre el modelo. Nosotros aquí normalmente defendemos una renta básica universal, es decir, una renta básica para todas las personas. Dentro de este concepto, espero que tú puedas aportar, porque ATAQUE defiende también la renta básica. Dentro de este concepto, la pensión de vejez, pues la pensión de vejez sería la renta básica de la vejez, y entonces sería un derecho universal para todas las personas. Es decir, todas las personas tendrían derecho a esa pensión básica en unas condiciones de dignidad, que ahora mismo pues creo que, me parece que la Carta Social Europea está reclamando el 30% por encima del umbral de pobreza. Que por cierto ahora es 713 para 2017, sí. Que estamos con la cifra de 684. Vale. Entonces esto plantea la existencia de unas pensiones como de segunda clase o de segunda categoría, cuando realmente son pensiones realmente por derecho. Y el tema, todo se justifica en base a yo he cotizado más, yo he cotizado menos, yo tengo este seguro porque me lo he pagado, pero bueno, es que sí, de acuerdo, tú has cotizado, tú te has pagado un seguro, pero esto es un seguro que es un derecho universal a las pensiones de vejez. Entonces me gustaría que entraras un poco por ahí, porque una sensación que tenemos un poco, primero, nos vemos un poco como que nos hubieran metido un poco de gol, por así decirlo, cuando estamos luchando por una renta universal, que todo se concentre en una renta de la que estamos hablando con un sector de edad. Nos condicionada, ¿no? Por algo. Condicionada o parcial a un sector de edad, que sí, que a lo mejor puede empezar la renta básica universal por ahí, por una auténtica garantía de pensiones de vejez, y a lo mejor si eso está verdaderamente garantizado, pues es un primer paso hacia la renta básica universal. Pero que vemos mucho este tema de, por ejemplo, como has empezado tú tan fuerte y tan tremendo con el tema de lo del IPC, es que una pensión de 380 y tantos euros, como ha comentado Marta hace un momento, ya le puedes poner el IPC que le quieras poner. Es que la tienes que multiplicar por 3 para y que sea una es pensión que hay, no sé por qué, porque yo en el caso, por ejemplo, de mi abuela, que el mes pasado le ha subido, que te pone unos cuantos meses y tal, la cuantía no tiene ningún paralelismo entre ciertos pensionistas que conozco. A unos les han pagado 87 euros, otros 137, a otros... La cuantía es como bastante distinta según seas pensionista. Por ejemplo, a mi abuela le han subido 100 y pico, otro que ya había cotizado y era contributiva normal, solo 70. Yo decía, madre mía, esto cómo sube esto. Y por otro lado, sí le quiero preguntar... Intentaremos explicarlo, porque es que el sistema es bastante complicado. Es un follón. Entonces, mi abuela decía, pero entonces, ¿cuánto me tienen que subir? Porque yo creo que me han subido poco. Tiene muchísima casuística. ¿Se podría hacer un sistema de seguridad social universal a través de esa renta básica para todas las personas, en tu opinión? Bueno, que sé que sí, pero que nos lo expliques por qué. Sí, lo que pasa es que León quería precisar una cosilla, vale, y ahora... Dos cositas nada más y luego te dejo a ti que... vamos a ver, he empezado fuerte, como tú bien dices, y no lo he negado, que están... porque están tratando el tema del IPC. Sabemos de sobra que el IPC, sobra decirlo, a un IPC para una pensión de 300 y pico euros, pues es miseria, un tanto por ciento de miseria es más miseria. Entonces, estamos en este punto ahora mismo. Pero nosotros tenemos, y lo sabéis también, y es uno de nuestros puntos básicos, 1.084 euros, que podría ser base para la renta básica, ¿eh? En ese punto, entonces ahí se eliminarían, con ese punto que se consiguiera, se eliminarían incluso todas estas pensiones de mínimas y la inclusive brecha de género, que está en esa zona también, y entonces por eso estamos en ese punto de los 1.084 euros y ahí sí que enlazaríamos, como digo, y sería un punto común con la renta básica. Sí, lo de la pensión mínima, es verdad que es uno de los puntos de la coordinadora, es 1.080 para cualquier pensionista. Sí. Contributivo y no contributivo. Efectivamente. Vale, que te tengo y que te estoy grabando. Efectivamente. Esa es, bueno, le dejo al compañero que siga con su... Sí, vemos un poco las tablas que publica la Seguridad Social, lo que vemos es que es un galimatías tremendo, porque hay un montón de casillas en función de una prestación, según tengas una edad u otra, según tengas cónyuge a cargo o no lo tengas, según seas unidad unipersonal o no, en función de todo eso tienes una cantidad diferente. Lo que es más, incluso luego dentro de eso hay condiciones. Por ejemplo, en las pensiones no contributivas, si tú tienes algún tipo de ingresos aparte de esa pensión no contributiva, dependiendo de la cantidad que tengas de ingresos, no cobras la misma pensión contributiva. En cuanto tengas más de 133 euros mensuales de ingresos, la pensión contributiva, que son 380 euros, se te va reduciendo en función de los ingresos que pasen de esos 133 euros. Con lo cual, la cantidad que puede tener una persona y su vecino no tiene absolutamente nada que ver. Con que haya matices de diferencia en cuanto a sus condiciones, la cantidad es totalmente diferente. ¿Vale? Eso para empezar. Con lo cual, es muy difícil. Eso implica, en parte, la complejidad que tiene el sistema, la dificultad para que mucha gente lo entienda. Y sobre para todo, entender para algunos en qué cajita estás sobre tú, ello. Claro. Claro. De todas. El problema es que si ya el sistema era complejo de por sí, a partir del 2011 lo han vuelto todavía mucho más complejo. Lo han complejizado de una forma extrema. Según ellos lo han flexibilizado, porque ahora mismo hay más de 600 maneras de jubilarse. Toma. Porque ahora mismo el sistema estándar que había, que ahora hablaremos de sus deficiencias y de sus debilidades, ¿vale? El sistema estándar que había, lo que han hecho es un sistema en el cual, a lo largo de 15 años, desde el 2013, que empezaba la reforma del 2011, hasta el 2027, va cambiando todos los años. todos los años se va endureciendo un poquito más conforme a lo legislado, hasta que en el 2027 llegue finalmente a estar en marcha el 100% de las reformas gobernadas que estableció el PSOE en su momento, y que no ha sido retirada ninguna de ellas por el PP, ni hay ningún anuncio de que el actual gobierno socialista vaya a retirarlas de ninguna manera. ¿Vale? Se están fijando solamente en lo que tiene que ver con las reformas que hizo en el PP en el 2013 del índice de revalorización, que es lo del IPC famoso, y algo, el factor de sostenibilidad, que luego hablaremos, que realmente eso es un robo a mano armada a los bolsillos de la gente, claramente, vamos, y a los derechos consolidados que esa gente pueda tener. Pero bueno, ya lo comentaremos luego. Sí, pero además le ponen un nombre que parece hasta bonito, y sí, el factor de sostenibilidad, bueno, pues algo estaré sosteniendo, pues no es a la ciudadanía. Luego lo comentaremos. Ahora, a mí lo que me interesa es que, bueno, obviamente el sistema es muy complejo, por lo tanto explicarlo es complicado, ver cuánto debería recibir uno es bastante difícil, ¿vale? Lo que sí es importante es ver un poco cifras agregadas de lo que producía el modelo estándar hasta las reformas del 2011. Y el modelo estándar hasta las reformas del 2011 lo que producía son cantidades como estas, que hay 88.000 personas que cobran menos de 150 euros de pensión. ¿Vale? Eso durante el año 2017. No es ni la ayuda por hijo a cargo, por hacer un paralelismo. ¿Vale? Fijaros, menos de 650 euros al mes lo cobraban en el 2017 el 37,1% de los pensionistas. Más de 3.200.000. Menos de 800 euros al mes, es decir, más o menos cercano al salario mínimo interprofesional, que está en 336 euros aproximadamente ahora, eso lo cobraba menos de 800 euros el 51,95% de los pensionistas en el 2017, es decir, 4.487.000. Menos de 1.000 euros, el 62,7%. Menos de 1.300 euros, hablamos de brutos, ¿eh? Luego viene el descuento correspondiente del IRPF, ¿vale? Lo cobraba el 75% de los pensionistas, 6.494.000. Es decir, que es que el sistema ya de por sí, previamente a todas las reformas posteriores, ya tenía una serie de debilidades muy importantes, en el sentido de que sus prestaciones son bajas, son realmente bajas. Muchas de ellas prácticamente no contemplan, vamos, no llegan al umbral de la pobreza, mucho menos el salario mínimo interprofesional, y francamente te inhabilitan para tener una vida digna. Eso no cabe la menor duda. Aparte luego de otra serie de cuestiones añadidas a ello, como del acceso a la prestación de jubilación, muy complicada para algunos colectivos, como mujeres y algunos otros colectivos, como trabajadores que tengan muchos lapsus sin trabajo a lo largo de su carrera profesional. Es decir, hay una serie de complicaciones. El hecho de que en otros últimos, dentro de los últimos 15 años antes de jubilarte, hayas trabajado 2 años. Son una serie de, que lo llama la carencia específica, hay una serie de elementos que han hecho que el modelo estándar tuviera muchas sombras. Muchísimas sombras. Muchísimas, vale, sombras. Pero claro, si a ese modelo lo empeoramos todavía más con las reformas del 2011 y del 2013, llegamos a una situación en la que las sombras se convierten prácticamente en la dominancia absoluta. Que no sale el sol. Efectivamente. Ahora mismo, aparte de estas cifras, hay mucha gente que durante la crisis efectivamente ha utilizado estas cantidades de estas prestaciones que he comentado para solventar la vida de su familia. Así es. ¿Vale? Sí. A pesar de cobrar estas cantidades de absoluta miseria. 2 y 3 generaciones. ¿Vale? Eso está claro. Ahora bien, es que esas personas, los que se jubilen dentro de 20 o 30 años, ya no van a poder hacer eso. Porque es que a estas cantidades se les va a reducir un 20 o un 30%. Dependiendo de si entran de pleno el factor de sostenibilidad, que luego, si queréis, hablamos de él, y si se sigue desindexando la revalorización de las pensiones al IPC, que es lo que está luchando quizá de forma más llamativa la plataforma. Sí. Es que sin contar con esos dos elementos, la bajada de las pensiones será de por lo menos un 20%. Pero contando con esos dos elementos puede llegar al 40 y tantos%. Se considera la Unión Europea, la Comisión Europea en concreto, en una serie de informes que publica cada 2 bianualmente, que se llaman Aging Report, estima que la caída en la prestación de jubilación para el 2050, la más grande en toda Europa será la española. Y todo ello sumado a la precariedad del sistema que ya teníamos, ¿eh? Me resulta curioso porque entonces está atado y bien atado por el PSOE desde el 11, y solo se está, para que yo me entienda, solo se está intentando cambiar lo que había hecho el PP ya en el 13. Efectivamente. Luego ya estaba mal, es que los datos que estás dando son como parece que vienen de nuevas. No, lo que están ahora es peor aún. Efectivamente. Y este factor, ¿por qué nos puede duplicar el empeoramiento? Para que yo me entienda, quiero decir, porque a mí me cuesta estos horrores. Mira, las pensiones no contributivas están al margen de todo este tipo de discusión, puesto que esas las financian no la Seguridad Social, sino los presupuestos generales del, correcto, Estado. Por tanto, es una cantidad arbitraria que la determina el gobierno de turno. Eso ni siquiera pasa por el Parlamento, realmente. Lo publica el gobierno de turno dentro de la Ley de Presupuestos Generales que publica cada año. ¿Vale? Ahora mismo son 380 euros para una persona individual. Que hace también el gobierno. Bien. Las pensiones mínimas sí que están dentro de del sistema de seguridad social, lo paga la seguridad social, aunque la mayor parte de ellas necesitan lo que se llama los complementos a mínimos, porque es que la mayor parte de la gente que las puede cobrar es gente que tiene derecho a pensión porque ha cotizado más de 15 años, pero que la cantidad en cuanto a la prestación, es decir, la base, lo que se llama la base reguladora, no llega al mínimo que el gobierno establece como pensión mínima en España, que ahora mismo son 656 euros. ¿Vale? También es decir, como la mayor parte de la gente que ha cotizado más de 15 años no llega a su base reguladora, 656 euros, el gobierno desde siempre ha establecido lo que llaman los complementos a mínimos, que es una cantidad que pagan ahora mismo ya, desde el año 2014, los presupuestos generales del Estado, pero antes no, se pagaba a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, y que lo que hacen es que completan la base reguladora que le tocaría al trabajador hasta llegar a esos 656 euros en que está ahora la pensión mínima. Ahora bien, eso supone unos 7.500 millones de euros al año para el Estado. Ahora estamos hablando de que lo que te da son 656 euros, que es que tampoco llegas ni al salario mínimo interprofesional ni nada. Fijaros una cosa, en la pensión mínima, no digo la no contributiva, pero la mínima, que es a la que tienes derecho por haber cotizado, la carencia general que te establece la Ley General de Seguridad Social, que son 15 años, debería ser como mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional, como mínimo. Por la sencilla razón de que si tú estás trabajando y lo que no puedes cobrar menos del salario mínimo interprofesional, esta misma cantidad debería ser la que vigiera la pensión mínima en España. Puesto que lo que recibes realmente no es un dinero que se te regala. La prestación de jubilación es un sustituto del salario que tú recibías cuando estabas trabajando. Por tanto, si eso es así, la prestación mínima de jubilación tiene que ser equivalente al salario mínimo interprofesional, de ahí para arriba. No voy a entrar en si 1.080 euros o las cantidades que sean. Lo que sí quiero decir es que como mínimo, y por lógica, tiene que ser salario mínimo interprofesional como lo mínimo posible. Que además el umbral de pobreza tampoco lo basamos en eso, sino en el dichoso IPREM, que nadie sabe quién es ni en Europa. Nos lo preguntan todos los años los del Consejo de Europa, que qué narices es ese dato. No me extraña que no lo sepan. Que tendría que haber desaparecido hace mucho. Me preguntabas que qué pasa con... O sea, que... ¿Por qué se va a devaluar tanto las pensiones en estos años? Después de, efectivamente, no hace falta que se devalúen ya, después de lo que ha dicho el compañero. Ya viene de largo. Pero es que las están. Mira, se devalúan porque hay que tener más años cotizados ahora mismo que antes. O sea, cada año va subiendo los años de cotización. Cada año va subiendo los años de necesarios para tener el 100% de trabajados. Cada año es el factor, mira, me alegro de lo que salga ahora, el factor maldito que nosotros le llamamos de empobrecimiento ya. Nosotros no le llamamos ya de sostenibilidad, porque tú bien dices que parece bonito. ¿Y de qué sostiene esto? Es de empobrecimiento. Porque incluso, a lo mejor el compañero Eduardo sabe hacer exactamente la ecuación esta de la regla que se han montado. En definitiva, no es otra cosa que a más años de vida, menos pensión. Sí, y, si queréis ponemos un ejemplo para que se entienda esto. Esto lo que quiere decir, lo llaman equidad intergeneracional en los documentos técnicos. Qué bonitas falacias, ¿vale? Estas palabras. Y lo que quiere decir es lo siguiente: dos jubilados que se jubilen en las mismas condiciones paramétricas, ¿vale? Es decir, que tengan los mismos años cotizados, que hayan cotizado más o menos por lo mismo a lo largo de su vida, etcétera, etcétera. Es decir, unas condiciones muy similares. Si uno vive más años que otro, los dos tienen que recibir la misma cantidad al final. Esto es el factor de sostenibilidad. Para poner un ejemplo, si yo tengo una pensión, una prestación de jubilación de 1.000 euros mensuales, al cabo del año recibo 14.000 euros brutos, las 12 pagas mensuales más las dos extraordinarias, 14.000 euros. ¿Vale? Suponiendo que la persona que recibe esos 14.000 euros al año tenga en ese momento una esperanza de vida de 6 años, vamos a suponer, al cabo de esos 6 años, el Estado le habría dado a esa persona 84.000 euros. ¿Vale? Bien. Lo que quiere decir es que si de pronto hay un jubilado en las mismas condiciones paramétricas, pero la esperanza de vida en ese momento, en ese año, no es de 6 años, sino de 8, lo que quiere decir es que esos 84.000 euros que recibí el anterior por 6 años tiene que ser dividido entre 8 años. Y esa es la cantidad mensual que se le va a dar. Por tanto, de 1.000 euros mensuales pasamos a 750 en cuanto a la esperanza de vida se ha aumentado en 2 años. Obviamente es un ejemplo muy disparatado para que podamos entenderlo. Pero es que es un disparate. Porque la esperanza de vida no crece tanto, no crece a nivel de años, sino de meses. Pero así lo entendemos con fácilmente. Con la esperanza, y ellos que saben... O sea, ¿cómo los...? No, la esperanza es disparatado el hecho. Estadística. Que tú lo digas, sí, pues eso es lo llaman equidad intergeneracional, porque lo que dicen es que obviamente dos personas en las mismas condiciones, si una vive más que la otra, sí, el que más vive no tiene por qué disfrutar de mucha más prestación a lo largo de su vida que la otra persona. O sea, que no están valorando que mañana te pueda caer una teja. Claro. Bueno, eso no esto todos son modelos estadísticos. Tienen una tabla estadística. Y además es que desgraciadamente la esperanza de vida, lo normal es que anualmente suba. Sí, con lo cual sí. Tienes encima, siempre tienen la ventaja, porque sí. Es raro que baje. Sí. Suele subir, con lo cual menos pasta. De hecho, en más tiempo. El factor de sostenibilidad, hay que insistir en una cosa. Estaba diseñado ya en la reforma del 2011 del PSOE. Hay una disposición adicional que habla de la creación de un factor de sostenibilidad. El 2013, pero lo que pasa es que hablaba de que se implantara a partir del 2027. El gobierno del PP, cuando llegó, lo primero que hizo fue juntar al comité de expertos, que estaba previsto ya en la ley socialista del 2011, para decidir cuál era la formulación matemática de este factor de sostenibilidad. Se escogió la peor posible, dentro de todas las posibles. Y además, por un comité de expertos, donde 8 de los 12 miembros estaban directamente vinculados con las aseguradoras y la banca. Y luego no dejan participar a los pensionistas. ¿Vale? La cuestión es que ese factor de sostenibilidad, el PP lo que decidió fue que entraba en marcha en el 2019. Es decir, lo adelantaba del 2027 al 2019. ¿Para qué? Para empezar a ahorrar directamente en el gasto general de la seguridad social, para que efectivamente los gastos de la seguridad social fueran menores, se redujera el déficit de la seguridad social y el Estado no tuviera que aportar dinero a la seguridad social. Ahora mismo se ha conseguido, después de las protestas de los jubilados, con gran protagonismo además de la plataforma, se ha conseguido que se aplace su entrada hasta el 2023. Ahora, es un aplazamiento, ¿eh? No está derogada esa posibilidad. El Real Decreto del PP, el 23 de 2013, donde aparece el factor de sostenibilidad, no está derogado, pero tampoco está derogado la desindexación de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que también aparece en ese Real Decreto, tampoco está derogado, ¿eh? Está suspendido nada más. Entonces, están en paz, como quien dice, si para la protesta, lo que quiere decir es que siga para adelante. Efectivamente, en cuanto pare la protesta, el factor de sostenibilidad saldrá adelante, cosa que muy probablemente el PSOE no tenga en cartera eliminarlo, y la revalorización conforme al IPC seguramente se ponga en marcha. No tanto, o dicho de otra manera, buscando un índice que sea un compuesto entre el IPC y los salarios o el PIB o alguna cosa por el estilo, que es al parecer a lo que están por parte, la mayor parte de los grupos del Pacto de Toledo están por esa vía. Ahí está. Pero esa no es la vía. Bueno, es que el Pacto de Toledo, como bien ha dicho el compañero, está compuesto por el Partido Popular, por una buena parte de los empresarios, con consejeros de la banca, o sea, que aconsejan al Pacto de Toledo, y ese es los planes que siguen, los que dicen los asesores estos, ¿eh? Entonces vamos a peor. O sea, es que una de nuestras reivindicaciones también es derogar el Pacto de Toledo. O sea, el Pacto de Toledo es tan nefasto que deberíamos de derrocarlo de una vez por todas. Es que afecta más cosas, porque esa ley de la seguridad social afecta incluso, no sé si lo decía la Organización Internacional del Trabajo, que esa ley afecta también a todos los trabajadores, derivado de esos años. Porque es que hemos sufrido las dos reformas laborales, con PSOE y con PP, elige. Si puedes elegir el color político que quieras. Pero realmente, lo que decíamos al principio, el tema de las pensiones y del IPC y de lo de los pactos no afecta solo a pensionistas. Lo decíamos desde el principio. De hecho, a los que estamos por cotizar casi te afectaban, ¿no? Como quien dice, antes claro. Había hucha, ahora sí, ¿cómo sí. está la hucha? Lo decíamos desde el principio. Desde el principio decíamos que las pensiones se basaban en las cotizaciones. Y si no hay cotizaciones, ni hay pensiones para los actuales y mucho menos para los futuros. Entonces, esa es la cuestión. Y volvemos a lo mismo. Los contratos precarios, los contratos basura, los contratos de truco de estos de cotizaciones, realizar dos horas y trabajar ocho, todo eso está en consecuencia, o sea, trae estas consecuencias, o sea, esa es la realidad del asunto. Y bueno, pues por eso creo que con toda la razón del mundo decimos que se eche para atrás todo el sistema que ha traído el Pacto de Toledo. Otra cosa es que lo consigamos, porque las reformas laborales, volvemos a lo mismo, no solamente afectan a los pensionistas, afectan a los trabajadores en activo y muy negativamente. Así es, y pregunto, ¿por qué no están derogadas si hasta Europa te está diciendo constantemente que eso no va bien? Que tenemos hasta, bueno, denuncias, sentencias todavía, como quien dice, de pensiones, no. Pero sí las ha cogido el Tribunal de Estrasburgo, ciertas cuestiones que derivadas de la Carta Social o de... Pero sobre el factor de sostenibilidad no hay nada. De hecho, el único país en Europa que tiene un factor de sostenibilidad legislado es España. Luego, no hay base donde comparar. No hay ningún otro país que lo tenga como tal, exactamente. Y Europa al revés está muy a favor de que el aumento de la esperanza de vida marque no solo la edad de la jubilación, sino también la prestación de la jubilación, que sería más o menos nuestro factor de sostenibilidad. Luego se puede decir que hay dos Europas, eso seguro, que hay dos Europas. Desde luego, sería la del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, que es al que no le interesa, y luego estos 4 o 5 que anualmente en el Consejo de Europa están diciendo, oiga usted. Bueno, no son 4 o 5, ¿eh? Es que son muchos. Los gobiernos europeos todos han hecho las mismas políticas que los gobiernos españoles desde el 2011, todos, solo que encima muchos de ellos lo hicieron antes del 2011. ¿Vale? Esto no es. O sea, que no es atado y bien atado, como quien dice aquí solo. Esto no es algo de exclusivamente del gobierno español. Está dentro de una oleada neoliberal muy clara de lo que se trata. Es el mismo pastel en todo el mundo. Lo que se trata es que los sistemas públicos de pensiones manejan mucho dinero. Y ese dinero, primero, lo que hay que hacer es, ante la amenaza demográfica, que también si queréis hablamos de ella en un momento dado, ante esa amenaza demográfica para que esos sistemas públicos de pensiones no incrementen la deuda de los estados, bajo esas normas del austericidio famoso que se han impuesto en toda Europa, por lo menos, pues la manera de liquidar, de eliminar esa posibilidad, es reducir las prestaciones, claramente. Entonces, cualquier factor de sostenibilidad tiende a rebajarlas, mientras la esperanza de vida siga aumentando. Pero es una entre otras. Mira, aquí tengo una lista de 12 medidas desde 2011 hasta el 2013 que tienden a rebajar las pensiones, la prestación de las pensiones. Entonces, eso es algo general a nivel de todos los gobiernos, de todos los organismos financieros y demás. En cuanto al índice de revalorización, no hay una queja muy clara en Europa al respecto, ¿eh? Lo que sí pasa es que muchos países lo que tienden es una fórmula más compleja o que mete más factores que la nuestra, porque la nuestra básicamente es la más radical de toda Europa, que lo que tiende es a considerar solamente la salud financiera, además entre comillas viene en el texto, la salud financiera y la seguridad social. En Europa se tienden a contemplar otros factores que no solamente es la salud financiera de sus seguridades sociales, sino el nivel de precios, el nivel de Producto Interior Bruto y otra serie de cosas. Aquí no. Aquí es solamente la salud financiera y la seguridad social. Si la seguridad social tiene déficit, olvidémonos de que se revaloricen conforme al IPC hasta que ese déficit sea solucionado. De hecho, con lo cual es nunca. Claro. Efectivamente. De hecho, en el 2017, el resultado de la formulita de cálculo del índice de revalorización daba un menos 3. Es decir, las pensiones hubieran tenido que rebajarse en un 3%. Toma. Conforme a esa fórmula. Lo que ocurre es que, como constitucionalmente es muy complicado eso de no actualizar periódicamente las pensiones, que es lo que dice nuestro artículo 50 de la Constitución, pues el gobierno del PP lo que estableció es una horquilla entre el 0,25 como mínimo y el IPC más 0,50 en el caso de por el como techo máximo, ¿vale? Pero claro, ese 0,25 hay años, por ejemplo, en el 2014 y 2015, que fueron los primeros años donde se implantó ese índice de revalorización, fueron positivos para los jubilados, puesto que el índice de precios al consumo fue inferior a cero. En un año fue cero y en otro caso fue menos 1,8 o menos 1,9, no recuerdo exactamente, con lo cual el 0,25 fue positivo. Pero claro, en el 2016 y 2017, que es cuando ya los jubilados se han plantado, el poder adquisitivo, la inflación ha sido muy superior al 0,25, por lo tanto ya están perdiendo dinero, obviamente. Y ahí es el origen, en el fondo, de todo el movimiento de los jubilados, porque claro, eso más la chulería de la ministra Fátima Báñez en la famosa carta que escribió a los jubilados. Ahí está. Que la mayor parte de ellos se indignaron, aquellos que no se descojonaron, pues y calentó los ánimos a todo el mundo. Ahora bien, lo que sí quiero decirles a los jubilados, y bueno, aquí tenemos un compañero de la plataforma que además efectivamente nos cuenta y sabemos nosotros que tienen otra serie de objetivos que no son solamente la revalorización conforme al IPC, hay muchos más temas en el sistema actual de seguridad social que cambiar. Ya hemos dicho que la reforma del PSOE fue radical y fue muy dura, una de las más duras que se han hecho en Europa. Eso hay que derogarlo ya, o por lo menos limitarlo de alguna manera, ¿vale? Y sobre todo, y algo más importante, es que tanto un partido como el otro, unas reformas como las otras, las 2009 y las 2013, están todas bajo la misma óptica. Y es que no es posible aumentar los ingresos, sino que lo que hay que hacer es reducir los gastos. Mientras estemos en esa órbita, seguimos con el planteamiento de la estabilidad presupuestaria, de la austeridad, y de que no hay ninguna manera de poder reflotar el estado del bienestar que no sea reduciéndolo a su mínima expresión. Y que, por tanto, al final los ciudadanos tengamos que acudir a sistemas complementarios, ya sea de pensiones, ya sea de sanidad, ya sea de educación. Y eso es lo que hay. Mientras esos gobiernos no quieran entrar en ello, y los partidos políticos no quieran entrar en aumentar los ingresos, no vamos a solucionarlo nunca. Porque además la seguridad social obviamente tiene unos retos serios, muy serios, a corto y a medio plazo. Y para serios. Hablar de aumentar los ingresos, y antes así de los minutillos musicales que vamos llevando una hora, es que es muy difícil, teniendo en cuenta que es justo lo contrario. En términos de aumentar, me refiero, lo que se gana es menos, lo que se cotiza es menos. A la seguridad social lo que se aporta, que es por donde quería ir, un trabajador que gana 1.000 euros o menos aporta casi un 20%. Yo llego a pagar un 16, un 19 por la edad que tengo al no tener cargas. ¿Cuánto aportan los grandes dineros, los grandes capitales? Es que igual por ahí, con una... Tú hablas de reforma fiscal y la gente se echa las manos a la cabeza. Bueno, pero igual sin ella esto no podría darse la vuelta, ¿no? Yo todavía no he hablado de reforma fiscal. He dicho simplemente que hay que aumentar los ingresos. Habrá que ver de qué manera, porque se puede hacer... Te pueden tocar de varias muchos maneras, palos. Sí, una muchos palos. Obvio, ¿no? Pero lo que está claro es que todos muchos los dineros palos. se van de aquí. Como dice Isa, que dice, todos los dineros se nos van de aquí. Claro, aquí la cuestión es que, fíjate, ahora mismo... tenemos un déficit en la seguridad social de entre 17 y 18 mil millones de euros. Eso ya es un déficit prácticamente estructural. Es un déficit que se ha acumulado desde el 2010-2011, que fue el último año que hubo superávit, hasta ahora. ¿Y de qué deriva? Pues obviamente deriva de algo muy sencillo. La seguridad social es un sistema, es una relación entre los que aportan y los que reciben. Los que aportan son los cotizantes y los que reciben son los beneficiarios del sistema, ya sea de jubilación o cualquier otro tipo de pensionista o cualquier otro tipo de prestación que dé la seguridad social, ¿vale? Obviamente, si esa relación se desequilibra, o bien porque el número de cotizantes disminuye, que lo que ha pasado durante todos los años de paro, donde ha habido muy poca afiliación a la seguridad social, por tanto, al haber menos cotizantes, pero seguir aumentando el denominador del número de beneficiarios, pues hay un desequilibrio muy claro. Pero no solo eso, podemos tener un aumento en los beneficiarios, en los aportantes, en los cotizantes, como ocurre ahora, y seguir todavía con un déficit. ¿Y eso cómo se come? Pues se come muy sencillamente, porque no puede haber más cotizantes, pero lo importante es realmente lo que cotizan esos cotizantes, y ahí tiene que ver con la precariedad laboral. Si esos cotizantes son más, pero aportan poco, no logramos compensar. Y como no logramos compensar, como el denominador de los beneficiarios cada vez va creciendo exponencialmente, pues estamos en la misma situación de déficit estructural. Sí, porque la aportación de cuando ganas 700, pues aunque te quite un poco, ya te... Con lo cual... un poco de por qué tiene que estar tan directamente relacionada la seguridad social con la cotización por el empleo. Es decir, no se puede concebir una seguridad social que sea por las aportaciones de todos a través de los con el impuestos. Rendimiento de otras cosas, además, claro, del trabajo, ¿no? De otras cosas y como un derecho para todos a disfrutar de una seguridad. Perfectamente, mira, dos cosas sobre eso. Y ya de y luego, paso a León, que el hombre está impaciente queriendo meter caña. Sí, bueno, ahora que somos mira, cinco. Venga, dos cosas. Primero, constitucionalmente, las pensiones están desvinculadas totalmente de la seguridad social. El artículo que establece la seguridad social es el artículo 41 de la Constitución Española, que habla de que los poderes públicos establecerán un sistema de seguridad social para todos los casos de necesidad, especialmente el desempleo. Ahí no habla en concreto de los jubilados, ni de la tercera edad, ni cosas por el estilo, ¿vale? Ahora, el artículo 50, que es todo muy diferente, es el que habla de que los poderes públicos atenderán las situaciones de la tercera edad, la suficiencia económica, su actualización periódica y periódicamente actualizada y demás. Es decir, son los poderes públicos, no habla de la seguridad social. La seguridad social es el del artículo 40 y, en cambio, lo que habla del sistema de pensiones es el artículo 50, donde no se menciona la seguridad social. Por tanto, constitucionalmente no hay ningún problema en que no sea la seguridad social la que atienda a las pensiones, sino los poderes públicos, sin más. Podría ser ahora, directamente. Podría ser. Ahora bien, es que el propio artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, que es el que habla de las fuentes de financiación de esta, te establece muy claramente que hay varios tipos de fórmulas. Una son las cotizaciones. Otra... son las tasas y demás que puede obtener la seguridad social por 100.000 fuentes. Otra, los ingresos patrimoniales que puede tener la seguridad social. Y luego la cuarta gran fuente de ingresos dice que son las transferencias corrientes del Estado. que se den puntualmente o más ampliamente. Lo que pasa es que sí que establece que prioritariamente no se acuda a ellas, sino a las cotizaciones. Pero nada impide que no fuera, que tenga que ser así. Nada impide que, de hecho, ahora mismo hay unos 13.000 millones anuales de transferencias del Estado a la Seguridad Social todos los años para atender las pensiones no contributivas que son gestionadas por la Seguridad Social y las pensiones mínimas, que sus complementos a mínimos, como no son contributivos, son aportados directamente por parte del Estado. Es decir, que nada impediría que en vez de dar 13.000 millones de euros el Estado a la Seguridad Social, le dé 30.000, 40.000 o 50.000. El problema es que en España hay riqueza suficiente. Luego, si hablamos además del reto demográfico, veremos que incluso habría riqueza suficiente como para atenderlo. El problema no es que no haya riqueza, el problema es que hay que recaudarla. Hay que concentrarla, hay que emplearla en lo que hay que emplearlo. Y hay que, de la sociedad española, tiene que escoger en qué quiere que se emplee ese dinero, desde luego. Y luego si... habilitar los medios para ello, claro. Dices, a ver si puede ser la sociedad, que no sean los cuatro de siempre. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, efectivamente. Inclusive, en lo último que has dicho, hay riqueza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay riqueza y, de hecho, se lo están llevando a otros sitios, se lo están embolsando entre cuatro? Vamos a ver, cotizaciones, han bajado las cotizaciones, han bajado el personal en activo, lógicamente baja la cuantía de recaudación de la, y claro, lo otro se mantiene ahí, entonces hay déficit. Entonces, ese déficit, ¿por qué es? Pues muy sencillo también, porque resulta de que esa riqueza que estamos hablando se está produciendo en mayor cantidad, inclusive, que hace 20 años. El Producto Interior Bruto cada año va aumentando, riqueza cada vez hay más. ¿Cómo dinero, posible? Dinero hay más. ¿Qué ocurre? Pues que al trabajador le dan menos, al darle menos cotizan menos, el trabajador, los puestos de trabajo disminuyen, porque no es solamente los puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo a lo mejor justifican que se han hecho X puestos, pero X puestos que antes eran de 8 horas y ahora esos son de 2. Entonces, la mano de obra ha disminuido brutalmente. Esa es la razón del desequilibrio entre las cotizaciones y lo de las pensiones o la seguridad social. Ahí está el desequilibrio. ¿Por dónde podemos atacarlo? Lo habéis dicho ya. Hay otros medios, están los impuestos, están, o sea, la redistribución en definitiva. Si usted antes tenía cuatro trabajadores y ahora con uno está haciendo la misma recaudación, está ganando el mismo dinero que cuando tenía cuatro, oiga, cotice usted como si tuviera cuatro, verá cómo se acaba el déficit de la seguridad social. Y ahí estamos entrando también en la redistribución del trabajo, de la riqueza, etcétera. Y todo está en la misma relación. Pero esta gente son insaciables, porque como estamos viendo, todos los organismos que suben por encima de los gobiernos, inclusive paralelos, inclusive, desgraciadamente, los sindicatos, están participando en estas historias de la beneficio a la privatización y a la cuestión privada. Por eso nos vamos con los minutos musicales. Dices, ¿puedo un segundín? Sí, dale, dale. Es una ampliación de lo que dice, para ahondar un poquito más en la idea que has puesto, León. Casi todos los gobiernos, tanto los del PSOE como los del PP, están muy confiados en que el crecimiento económico va a lograr solventar el déficit estructural de la seguridad social. Vamos, a eso lo fían, básicamente. No a aumentos en los tipos de cotizaciones, ni en las bases imponibles de las cotizaciones, ni a otros tipos de recursos, sino piensa que el crecimiento de por sí lo va a solucionar todo. Pero claro, tenemos que tener dos cosas importantes en mente cuando hablamos del crecimiento. Uno, ¿es deseable ese crecimiento? Pero ya sin meternos en ese berenjenal, la cuestión es viable que ese crecimiento vaya a solventar la situación de déficit estructural de la seguridad social? Pues es bastante dudoso. Ya no solamente porque el crecimiento parece que ahora tiene lo que se llama el estancamiento secular, en el cual parece ser que nunca va a ser ya similar al que hubo hace años, no va a pasar nunca del 2-3%, parece ser, en bastantes años, y eso pues no permite grandes alaracas, sino por luego varios factores muy importantes. Y es que el envejecimiento de la población española va a hacer que, por ejemplo, no haya población activa suficiente como para que ese crecimiento redunde en cotizaciones importantes para la seguridad social. Si queréis podemos ver cifras, pero vamos, se habla, por ejemplo, de que para mantener una seguridad social más o menos estable en cuanto a cotizaciones, para mantener el sistema estándar que teníamos ahora mismo, hacen falta por lo menos dos o dos y pico cotizantes por cada beneficiario, por cada jubilado, por cada pensionista, ¿vale? Claro, ese era el mínimo que tuvimos en el año 96, donde hubo una crisis bastante fuerte del sistema de seguridad social. Claro, para tener eso, quiere decir que lo que nosotros tendríamos que tener es aproximadamente unos 30 millones de personas en edad de trabajar, entre 15 y 64 años, ya que se esperan para el 2050 aproximadamente unos 15 millones de pensionistas. Tendríamos que tener aproximadamente unos 30 millones de personas en edad de trabajar para que se mantenga la ratio de unos 2 por 1. Y luego de la, ¿vale?, que tiene edad de trabajar, la se cuestión, te va medio millón, claro, de jóvenes al extranjero, porque aquí no, claro, pueden trabajar. La cuestión es que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre 15 y 64 años, en esas fechas no va a haber 30 millones, va a haber solo 22 millones de personas. No, por tanto, gente, es que no hay gente, es matemáticamente para... es imposible ya llegar a los 2 cotizantes por beneficiario, para empezar eso. Pero es que luego es que, aunque hubiera población activa suficiente... El problema es que España, en los últimos 40 años, solo en 11 de esos años, ha bajado la tasa de paro del 15%. Lo cual implica que es muy difícil que en España, por más que haya población activa, vaya a haber cotizantes suficientes. Porque la mayor parte de las veces estaremos en unas tasas de paro importantes. Y eso merma muchísimo las fuentes de cotización. O sea que, sabiendo que el cántaro está roto, me sigue vendiendo el cuento la leche. Pero es que luego, para finalizar y conectar con lo que le decía León, el problema es la distribución funcional de la renta. Es que aunque haya cotizantes, lo que van a cotizar es poco. Porque del 2007 al 2017, el 80% de todo el crecimiento del Producto Interior Bruto ha ido al factor capital, no al factor trabajo. Porque desde el 2027 al 2017, los salarios agregados han disminuido 10.000 millones de euros. Mientras que los beneficios empresariales han aumentado en 99.000 millones. Sí, de hecho hay más ricos, más millonarios que antes. Claro, con una distribución funcional de ese tipo es muy difícil que las cotizaciones puedan hacer frente a los gastos de la seguridad social, que cada vez van a ser más crecientes. Por tanto, o bien cambiamos esa distribución funcional de la renta, como decía León, él lo decía de otra manera, pero realmente es eso, y por tanto empezamos a tener empleos dignos, con salarios dignos, y eso sí que podrán mantener un sistema de cotizaciones similar a lo que teníamos en todos estos años anteriores, o bien efectivamente necesitamos unas fuentes de financiación diferentes, tal como está planteado en la propia Ley General de Seguridad Social, que son las transferencias del Estado. Y mientras tanto, con lo de los minutillos, dice, pues no queda otra, precarias, pensionistas, obreros y estudiantes, unidos y adelante, y dice, ya, para mañana a la calle, que a la calle pensionistas. Esta te la has cantado tú, León, y yo también. Vamos a pelear los derechos que... Ahí los quieren expoliar. A la calle 10, a la calle 100, a la calle joven, ven tú también. A la calle 100, a la calle 1000. Hoy por las mayores, mañana por ti. El gobierno con sus leyes nos ha dejado sin pan. Han robado nuestros derechos, pero no la dignidad. A la calle 10, a la calle 100, a la calle joven, ven tú también. A la calle 100, a la calle 1000. Hoy por las mayores, mañana por ti. Seguiremos reclamando a quien en cualquier lugar, porque a las pensionistas nos tienen que respetar. A la calle 10, a la calle 100, a la calle joven, ven tú también. A la calle 100, a la calle 1000. Hoy por las mayores, mañana por ti. Pensionistas viudas no llegan a fin de mes con sus pagas de miseria. ¿Quién se puede sostener? A la calle 10, a la calle 100, a la calle joven, ven tú también. A la calle 100, a la calle 1000. Hoy por las mayores, mañana por ti. Dicen que no hay dinero en la caja de pensión, cotizando siempre el mismo, a ese lo lleva el ladrón, a la calle 10, a la calle 100, a la calle joven, ven tú también, a la calle 100, a la calle 1000. Hoy por las mayores, mañana por ti, siempre pensando en la banca, planes a privatizar, enriquecen capitales, empobrecen sociedad. A la calle 10, a la calle 100, a la calle joven, ven tú también, a la calle 100, a la calle 1000. Hoy por las mayores, mañana por ti. Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendido, sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Sirio flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara pa' torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado. Pues tenemos en el oído al dato varias noticias breves pero muy importantes. La primera es que el documento parecido al que han hecho pensionistas y al que ha hecho ya la Marea Blanca de Sanidad ya lo tiene la plataforma de afectados por la hipoteca. Ya vamos con 3 de los 5 puntos básicos. Como quien dice, nos quedará educación, a ver si el otoño viene caliente, como dice nuestra acordi de pensionistas, y cosas importantes y bastante más tristes y que dan bastante más rabia. A ver cómo la organizamos esa rabia. Willy Toledo. Cagarse en Dios es un delito y está preso desde hace 48 horas, desde ayer. Creo que ya la han soltado, ¿eh? Está, bueno, ayer por la tarde todavía la vigilia que se ha hecho en el Teatro del Barrio ayer por la noche se mantuvo y bueno, estamos bastante alucinadas porque teniendo en cuenta que la semana pasada en las fiestas, creo que de San Blas, han dado una patada a una concejala, una persona de derecha radical, por decirlo de alguna forma, por no llamarle peor, y todavía estamos viendo a ver qué pasa con eso. Y resulta que haces un rap, ¿no?, o cantas una canción o te cagas en Dios, como quien dice, y pues como si fuera una injuria a alguien que, bueno, no puede presentarse en el juzgado, ¿no? Que es lo que decía él. Dice, pues no, ¿a quién he insultado yo, no? Eso por un lado, importante. Los de Distrito 14 de Moratalaz, también ayer 12 de septiembre, se han presentado en la casa de uno de los chiquetes de Moratalaz, porque en el mes de julio sacó una pancarta que ponía algo de grande marlasca. Parece ser que no es un insulto, la pancarta era pequeña, y está detenido desde ayer, porque además no ha ido ni la Policía Nacional, ha ido la Brigada esta Provincial de Información de Madrid, que mira qué cara ponéis, es la Brigada 23 de Información de Madrid, que nadie sabe lo que es, pues por saber simplemente qué es lo que tú has hecho te pueden detener hasta 72 horas. Y como el chiquete es del barrio, pues nada, ya lo tienen ahí en la comisaría de Moratalaz. Quiero hacer el matiz porque a vosotros, pensionistas, como Amparito, que ahora vendrá con el espacio como un 15M, os han llovido multas hasta por manifestaros en la puerta del Congreso. Aquella gorda que hubo en el Congreso, creo que hubieron más de 5 y de 6 identificaciones, que en fin, mordaza absoluta para todos los edades, colores y movilizaciones. Pues no podemos decir otra cosa, nada más que esto es consecuencia efectivamente de la ley Mordaza, y todos los que estamos reivindicando causas justas nos encontramos precisamente enfrente contra esta barrera y este atropello que nos están cometiendo con multas, con detenciones incomprensibles, incluso lo hemos visto, detenciones que con agresiones, en fin, o sea, una auténtica barbarie. Entonces, a ver si efectivamente es otro de los puntos que este otoño caliente se va retomando, como se hizo en la primavera pasada, y volvemos a lo mismo, a ver si este gobierno, porque le echábamos la culpa a Rajoy con todo el derecho del mundo de que era el perfecto responsable o el gobierno de Rajoy, pero es que ahora resulta de que tenemos otro gobierno y no vemos de que esto se solucione, que están atacando a la ciudadanía más débil, y con más dignidad que hay, a los de las viviendas, o sea, a los de desahucios, o sea, pero vamos, que peor, o sea, a gente más indefensa ya, imposible, que están en la calle y que les tratan de esa manera, a cualquiera, a los torraperos, a gente incluso que tiene intenciones de expresar sus ideas, etcétera, y porque no le gusta a un señor, pues ala, para adentro, y multa. Esto es un auténtico atropello, es uno de los puntos clave que tenemos en este otoño. Y todas las movilizaciones son ejes transversales de la lucha, la represión y el feminismo, porque en realidad afectan a todas y a todos. O sea que os animamos, no sé cuándo han hecho la siguiente convocatoria, porque durante el día de hoy estaban en el Teatro del Barrio también, pero no sabemos si le han puesto en libertad el caso de Willy, que pasa, pero sí para esta semana probablemente con el chavalín de Distrito 14 en Moratalaz se convoque alguna concentración, o ayer mismo la comisaría, tal. Estaros oído al dato porque os lo pasaremos, y si no, Amparito seguro que viene con la noticia fresca, de fecha, hora y sitio, que ya sabemos que su calendario va muy para allá. Vamos llamando, ¿quieres a Doviziano o Giancarni? A ver qué nos cuentan. Soy una pregunta sin respuesta. Soy el altavoz de la protesta. Soy el mal o soy el bien. Soy el olvido detrás de la piel. Soy como el viento que nace pero nunca sabes dónde dormiré. Porque soy como un lobo siempre alerta. Como un león cuando despierta. Soy el dolor en la mirada. Soy de la gente desterrada. Soy como un barco naufragado. Soy de mar a mar, de lado a lado. Soy el refugiado. They come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace and security. Open your doors, open your hearts, help them rebuild their lives. Together we can give hope. Iftah baba, iftah albab. Alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert, alert red, red, red. Alerta, datas, alerta, datas. Pues para tener un poquito voz más de fémina, que no sea la mía sola, vamos a llamar, hemos llamado primero a Encarni, que creo que me está escuchando. Encarna, sí. Como el programa. Encarna de tarde. Hola, escuchando. Mira, tenemos aquí, además conoces yo creo que a casi todos, quitando a Eduardo, que es la primera vez que viene al programa, a Pepe León de la Furgo de Pensionistas, seguro que te acuerdas de él, a Jorge y a mí misma con mi mecanismo. Ay, muchas gracias y muchos besos para todos. ¿Dónde te pillo? ¿Dónde te cojo? ¿Te cojo en casa o en la calle repartiendo octavillas para la mani de pensionistas de este lunes? He estado toda la mañana, ayer toda la mañana. Ya me duele la mano, que no otro piernas. Que algunos me decían, no tengo nada suelto. Pero señora, que no estoy pidiendo dinero. Es una información. ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres, Encarna! ¿Tú te acuerdas que dábamos billetes de renta básica que ponía 645 y también te decían, deja, no llevo nada suelto? Pero si te estoy dando yo un billete. Sí, hoy, yo ayer, la última vez ya me puse negra. Ya dije a una, que no te estoy pidiendo nada, goma, pediste un bocadillo. Eres la propia. Dice, menos mal que cuando me falta no me encuentro contigo, hija. Oh, otras, yo no, porque yo cobro buena paga. Digo, por repartirnos un poco a los que no cobramos. Se volvían para atrás rápido. Digo, sí, si cobras una paga, reparte un poco. Para los que no tenemos nada. Encarni. Encarni. Dime, cariño. Estábamos hablando precisamente de la diferencia en las cuantías que hay en las pensiones. Y en lo difícil que es llegar a cobrar una. Yo, conociendo a Parados en Movimiento de Valladolid hace 6 años, bueno, tú misma, ahora cuentas la parte tuya de pensionista, pero he conocido gente que cobraba los 426 y ahora está en la coordinadora de pensionistas. En Valladolid van a caballo, porque ya son, los parados son muy mayores y algunos ya son pensionistas. Cuéntanos un poco, tu odisea y la de la plataforma, así rapidilla. Mira, la plataforma fue muchos que estaban con una edad de 52 años, 53 años y que no encontraban trabajo ni para Dios, esto hace 6 años. Entonces se pensó formar una plataforma que la formó Adolfo Puerta, que bueno ya conoceréis cuando vengáis aquí. Adolfo fue el que la fundó con Johnny, con Billy, 4 eran. Y vinieron estos desahucios a pedir ayuda porque todos nos podíamos juntar, intentar buscar trabajo para esas gentes, porque era el todo. Si hay trabajo, hay dinero. Si hay dinero, pagas la renta de la casa y no te echan. O pagas hipoteca y no te echan. Entonces era solucionar un tema grande, conjunto, largo, de todos juntos, si nos unimos, Stop y Parados en Movimiento. Y en el caso de las pensiones que tenéis allí, porque yo lo sé bien, las tenéis desde 400 hasta 1000 y poco, ¿verdad? Y teniendo casi las mismas circunstancias, que lo estábamos hablando antes. Sí, mira, yo empecé cobrando hace 8 años, no te lo vas a creer, 596 euros. Y ahora mismo, con la subida tan grande que ha habido, cobro 612. Uf, yo creo que te han subido demasiado, Encarni, ¿eh? Sí. En 6 meses, mira lo que me han subido. que es que, bueno, no es para pensarlo, porque si no es para darte contra la pared, o ir a por ellos de cabeza. Hombre, es que no nos queda otra. Dice, está claro que a través del papelito ya hemos puesto todos los papelitos posibles, porque además, precisamente en Valladolid, hasta una sentencia tenemos de incumplimiento de carta social con un subsidio. Estuvo allí el chaval el martes, el lunes. No, y lo vamos a ver esta semana. Era para la Plaza Mayor y la llevó. Pero claro, es que la sentencia es firme y todo de la Unión Europea. Pero le dices que tiene que pagárselo su la persona que mande en su comunidad. Sí, sus su servicios sociales, para entendernos. Sí, no, es que son sus servicios sociales. Tienen que pagárselo sus servicios sociales. Entonces, a pagarlo sus servicios sociales, tiene que ir ahora a empezar como si dijéramos de nuevo. Ir, claro, con el todo sí, porque es una sentencia. Pero tiene que ir a los servicios sociales, de los servicios sociales mandarlo a la Junta, luego la Junta, cuando lo saque, cuando los ponga, ponérselo a pagar y fuera. Pero tiene que empezar con los servicios sociales. Total, que verdaderamente a Esteban, cuando le vayan a hacer la resolución del subsidio, ya se está jubilando. Si es que puede, sí, como sí, quien sí, dice. Sí. Oye, que te iba a decir esto que decíamos de las subidas. ¿Cómo es posible? O sea, a ti te han subido 60 o 70 euros, a mi abuela 130, al otro 24, yo no entiendo esto. ¿Que le han subido de subida? De lo del IPC, que como dicen que ahora hay unos meses, que a todos los pensionistas os han puesto de más, resulta que hablo contigo y son 60 lo que te han subido. Hablo con la abuela y son 100, al otro 27, y ya no sé yo por qué lo suben o no. ¿Pero qué dices tú de 60 euros? A mí me han subido 12. Peor me lo pone. Me han subido. A ver que pues estamos... si Eduardo nos puede arrojar algo de luz de esto, ¿cómo es posible? ¿12 euros, otras personas 60, otras personas 100? En teoría no tiene mucha lógica. Claro. Lo que le subieron inicialmente es una cantidad fija respecto a la pensión que tú cobrarás el año anterior. Lo único que ocurre es que, como inicialmente las primeras propuestas que hizo el PP antes de perder el gobierno fueron de que se cobrase un aumento diferente en función de la prestación que tuvieras, eso seguramente es lo que ha marcado la diferencia entre las diversas personas. Claro. Ahora, a partir del año que viene, si de verdad es conforme al IPC, sería el IPC igual en teoría para todo el mundo, con lo cual la diferencia debería depender exclusivamente de la prestación que tuvieras antes, nada más. Vale. La pensión mía era siempre, ya te estoy diciendo, empecé con 580 y continué pues con 581, un año 25, otro año 25, otro año la bloquearon, vamos, que no subía nada, la congelaron, entonces pues claro, fue que cuando quise subirla, pues no tenía los 600 euros. Al final la última paga era de 600 euros justos. Los 600 euros justos, pues claro, a subirme un 2,75, porque como ya me habían subido el 2, me había subido el 0,25, pues me han subido los 12 euros. Total, que sigue sin llegar al umbral de la pobreza actual, a pesar de la subida, que es por donde íbamos al principio, ¿no?, del programa. Efectivamente. Pero Marta, sigo debajo del umbral de la pobreza, sigo pasando las canutas y viendo cómo la gente se ríe, teniendo que tener un aguante tremendo, porque ya llega un momento que no puedes más. Que son muchos años en carne ya en la lucha y muy cansada. Son muchos años en la lucha y estás viendo que estás luchando, que estás ahí, que cómo no se dan cuenta. Que, y ya no te digo nada cuando veo al vecino de abajo que cobra 430. Ahí ya me di contra la pared. Porque no digo, sale encima. Hombre, de que viva. Teniendo muchos motivos. Y le veo al hombre sentado todos los días, se va a tomar una cerveza el día a día, que es el que le ha que cobrar. Los demás días patatas al ajuarriero, que si se va a coger dos veces ahí al campo, y digo, pero esto existía, y es que lo estoy viendo a diario. Bueno, y que vamos por la parte positiva, que me voy a ir para allí a verte, o sea, ¿qué vamos a hacer el lunes? Porque tenéis la semanita cargadita de ilusión. Pues mira, yo el domingo me has dicho que te espero aquí con los brazos abiertos. Y tú, y los lunes al sol, este lunes, pensionistas comparados, ¿no? Con desempleadas y precarias. No va, el lunes a las 11 de la mañana vamos nosotros parados, que somos los que vamos siempre. Los que no paráis. Y Cuisi, exactamente, los que no paramos. Somos los parados que no paramos, que más trabajamos. Yo no he trabajado nunca, Marta. Vaya. Estoy trabajando desde los 50 años hasta los 60 que tengo, que vamos, que no te lo puedes ni creer. Vaya semanita que tengo. Estás trabajando al final lo que has trabajado toda la vida y ahora que lo sé yo por el hijo y por la nieta. Hombre, que no sabemos lo que nos espera. Ay. Es que ahí está el team todo nuestro, que es lo que yo digo a todos los jubilados. No pensemos en nosotros que nos queda un cuarto de hora. O dos telediarios, como dicen los que te quieren quitar el piso. Cómprasela a este que le quedan dos telediarios. Pues igual, es por nuestros hijos. Es nuestros nietos que les tenemos ahí, que es lo que más queremos en esta vida. Es por lo que damos la vida, Marta, y estamos viendo que les vamos a dejar en una emboscada que no, encima no van a saber ni cómo salir de esa emboscada. Te digo una cosa, este que también nosotros y nosotras nos hemos metido en eso, que podríamos escuchar más, un poquito más, la voz de nuestros mayores, que por eso se dice lo de estudiante y pensionista, ¿no? Sí, de salir juntos. Yo a mi nieto ya le tengo ahí machacadico, el pobre chico ya lo sabe todo. Ya está enseñado todo, antes ni de que le enseñen, eso ya lo sé yo. Me pregunta todo y dice, nah, ¿este quién es? Ese ya sabe lo que le digo. Y llega y dice, ah, vale, ¿y por qué? Porque mató, porque hizo. Cuando se lo cuento, dice, abuela, ¿y consentéis eso? Digo, no, hijo, que yo no existía, que si existo yo no lo había dejado, que llevan tantos años. Digo, yo es que no existía, hijo, yo no había nacido todavía. Pero estamos intentando que nuestros hijos lo vean, pero yo quiero que lo vea este gobierno. Sí, porque al fin de cuentas están más educados nuestros hijos y nuestros nietos que nuestros representantes, me parece a mí. Sobre todo en las cosas sociales. Sí, mi nieto de mañana dirá, bueno, mira mi abuela, que se iba andando a Madrid, mira mi abuela que ha hecho esto, y mira cómo estamos. Es que eso es lo que le vamos a dejar. Pues orgullo haber andado con la abuela, dices, porque y si no hubiéramos andado, dices, y encima no estás en marcha, peor, porque eres este, como dices tú, el de los 426 que se resigna y encima se sentirá solo y culpable, que sabemos que culpables no somos ninguna de las cosas que nos pasan, ¿no? Y mira que le digo, pero levántate de ahí. Cuesta mucho. Levántate de ahí, lucha y sal. ¿Y qué vamos a adelantar? Digo, pues tú solo nada. Correcto. Tú solo nada, morirte de asco y de pena. Pero todos juntos, ver la gente que somos y los que somos. Pero, y le tengo que sacar de casa al final, claro. Le tengo que sacar de casa, llevarle a la manifestación y esto que estamos haciendo. ¿Ves? Y menos mal que hay vecindario. Y que hay solidaridad de barrio, como quien dice, porque si no, ¿qué? Sí. Eso no me puedo quejar. Ahí no me puedo quejar. Yo pego una voz, digo, pero vamos ya. Bueno, les llamo de todo. Y el otro día les puse verdes y, bueno, se van del parque. Mira, no tenemos unas riñas en el parque que tú no veas. Que no se acerca ni uno a llevarnos a contraria. Dice, no, si ya lo sé yo, que hasta el alcalde, seguro sale por la puerta. Te conoceremos. Sí. Oye, Encarni, que te quiere decir algo Pepe. Pepe te quiere preguntar o decir algo. No sé si saludo o pregunta. Oye, todo un poco. Encarni, un abrazo muy fuerte y encantado de escucharte cómo estás en forma de la pelea. Y mira, una cosa que estamos intentando nosotros hacer es unificar la la pelea que tenemos los pensionistas, pues no solamente con los parados, con los jóvenes, etcétera, etcétera, y tú lo estás consiguiendo. Vamos a tomar nota, nos vas a tener que dar una clase de actividad, porque, hombre, alguien se nos va arrimando, pero la verdad es que cuesta mucho trabajo, no solamente a los pensionistas, sino a los jóvenes, activos e incluso parados, tenemos dificultades, no lo vamos a reconocer, y estoy viendo que tú y ahí en Valladolid estáis haciendo una labor y que estáis unificando la pelea, y creo que ese es el ejemplo a seguir, así es que darte mi felicitación, mi enhorabuena y mi reconocimiento, y por supuesto un abrazo fuertísimo, Encarni. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y eso es lo que estoy intentando, todos juntos, que uno solo no puede, pero todos juntos, bueno. Yo ¿sabes? Es lo que más quiero en esta ¿sabes vida? Que te digo que yo creo que eso va encarrilado. La pena es que entre de una vez en las instituciones y abran los oídos, más abrir los oídos y menos la boca. Yo ayer cuando repartía papeletas, y se me bueno, pues iré, y digo, mire, no me engañe, a ver si es verdad que le veo allí el lunes. Dice que sí, digo, pues sí, me da un toquecito, me dice, señora, para que vea usted que no le he mentido, que eso para mí significa muchísimo, saber que de todas las papeletas que yo he repartido, he conseguido llevar a 7 o a 8 solamente allí, de más. Para mí, pues cuente conmigo, que la voy a buscar. Usted búsqueme por allí, por favor, que yo les voy a buscar a todos que me decís que sí. O sea que, y voy a buscarles, Marta. Encarni, y ya te lo digo, que como no vaya, lo vamos a grabar, porque encima vamos a ir el domingo y el lunes a tu vecino y al que tiene que ir del ayuntamiento, y si no, lo llamamos a la puerta. Pues, no te preocupes, pues por eso. Es que le voy a llevar y os le voy a presentar. ¡Le he sacado de casa! ¡Ya le he sacado! Y falta que nos hace salir de casa, mi niña. Sí. Oye, te llamo luego ya cuando acabe el programa, que ya me queda llamar a Domiciano y ya se nos va acabando, que viene el Amparo corriendo con el espacio 15M. Venga, luego te pues llamo. Un beso grandísimo para todos, y aquí me tenéis para lo que necesitéis y queráis. Ya sabes que el sábado estoy allí. Ya lo sé yo que el 22 te vienes para acá y con otra gente para ir de Valladolid. Exactamente, sí. Cogemos un cochecito y nos vamos. Muy bien, y venga. Muchas gracias, que menos mal. Bonica, un beso para un besazo. Todos. Un abrazo muy fuerte. Bravo, Carmen. Un abrazo. Venga, un beso. Sí, comentábamos que una de las cosas que ha dicho Encarni muestra claramente una de las debilidades que tiene el propio sistema, y es que trata injustamente a los pensionistas respecto a otro tipo de ciudadanos. Cuando tú tienes un subsidio, por tanto, es algo que no deriva de cotizaciones sociales, no es una prestación, sino un subsidio, tú cobras tus 430 euros actualmente. Esa figura es equivalente a la pensión no contributiva, que es que cuando tú no has cotizado lo suficiente como para tener derecho a una pensión, lo que te dan es algo que está al margen de las contribuciones de la Seguridad Social y que, por tanto, te las paga el presupuesto general del Estado. Bueno, pues esa cantidad en el tema de las pensiones de los pensionistas son 380 euros, no 430. Como mínimo, para seguir la misma lógica, habría que igualarlo, como mínimo. Sí, luego, o sea, porque hay pensiones de 360 y pico. Efectivamente. Es lo que hablamos. Ya va en detrimento el del pensionista, que además ya es ya que los 380, ya pasa su edad laboral, por decirlo de alguna forma. Los 380, la pensión no contributiva, es decretar la pobreza, es la pobreza por decreto. Así es. Directamente, de forma muy, muy clara. En todas las edades, es decir, con el agravado en pensionistas, porque esas no contributivas, además de gente o que ya ha trabajado o que no va a poder trabajar, está condenado ya. Es que es un problema, porque además dices, no, la cotización. Nosotras hemos trabajado en el entorno de salud mental unos años también, pues con asociaciones de Madrid, y hay mucha gente que no encuentra su primer trabajo, su primer empleo, y tiene una pensión no contributiva o una parte, y entonces es como no has cotizado nunca. Bueno, también pasa con las de orfandad, de incapacidad. O sea, hay una serie de prestaciones no contributivas, que son pensiones de menores de 65, que no son fácilmente cambiables por otra cosa, porque no encuentran empleo, porque no tienen ayudas para ellos concretas, porque las ayudas a la dependencia son, ya no son, pero eran a la persona que te tiene a cargo, ¿no? De alguna forma, entonces nunca pueden terminar de emanciparse ni de hacer una vida digna, por decirlo de alguna forma, e independiente. Nunca pueden. Incluso trabajadoras de servicio doméstico que han estado trabajando toda la vida y no las han cotizado y están en las mismas condiciones. O sea, hay tantas injusticias en ese aspecto. Y en ese sentido también parece ser que también muchos de los trabajos que había pues en otros años, en los años 30, los 40, que no se han cotizado. Porque conozco a algunos hombres que habéis trabajado a lo mejor desde los 12 a los 14 años y hay una parte muy grande de la vida laboral que no está cotizada. En el caso de las mujeres, que cónyuge a cargo, toda la vida laboral, ¿no? Incluso después de jubiladas que siguen trabajando, ¿no? Pero en el caso también vuestro de hombres que sí, dentro de una sociedad machista, es que tampoco, porque no teníais unos contratos, como quien dice, legalizados hasta el punto de cotizar bien. Sí, hay bastantes casos de esos. Lo que pasa es que, claro, hay que distinguir dos cosas. Una, en ciertas épocas de precariedad laboral, donde eso ocurría con cierta frecuencia, pero hoy ya es gente pues bastante mayor la que deriva de esas situaciones. Sí, hoy nos enfrentamos a algo parecido, que es el revival, que es que se trabaja muchas veces en negro. Y hay gente que no cotiza, o que cotiza por debajo de su trabajo. Eso es una realidad, de pronto, que está resucitando que etapas dices, pasadas en ese sentido. Dices hoy, pero eso lleva en décadas. O sea, yo eso lo he vivido en los años 90. Yo he estado trabajando muchísimo tiempo en negro, porque era el único trabajo que me salía. Yo tenía que llevar dinero a casa. Entonces a mí me salían trabajos que yo sabía que no estaba cotizando. Hombre, y está claro que si la aportación que tienes que dar para dar de alta como autónomo fuera claro, igual un poquito más baja, o el primer tiempo y tal, porque es que esto de emprendimiento es empringamiento. Le cambiamos la palabra, porque es que al final esa ayuda que te dan pero en 5 años luego la tienes que devolver. A veces nos creemos que desde luego la problemática esta se ha agravado tremendamente a partir de la crisis de 2008, pero no es una cosa que haya empezado entonces. O sea, porque esta es una dinámica que se lleva desde cuando situamos, decimos, ¿dónde empezó las políticas neoliberales con Margaret Thatcher o no sé cuánto? Bueno, podemos situarnos, podemos remontarnos como mínimo esas décadas, hasta los años... Sí, como decía León, en este país, desde el Pacto de Toledo. Que de ahí para adelante todo es baño, todo es campo. Tenemos a Domi. Domi, buenas tardes, buena tarda. Hola, buenas tardes. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien que has podido atendernos estos últimos 5 minutillos! Quería yo que nos contaras esa sentencia, bueno, a ver si llega a ser sentencia y que nos la mande Estrasburgo y que genere jurisprudencia, en qué ha consistido y, bueno, y en qué punto está. Bueno, a ver, la sentencia está admitida a trámite desde el mes de febrero. Yo creo que en este año, a finales de año, primeros del año que viene, es posible que ya tengamos noticias de la demanda, de cómo se pronuncia el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y no tanto porque fuera una sentencia favorable a nivel individual. A mí no me preocupa en absoluto, o sea, me trae sin cuidado el que sea o no favorable para mí como persona, sino que yo creo que para el movimiento de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones significaría un revulsivo muy importante, porque le daría un bofetón al gobierno de España por hacer lo que está haciendo con el sistema público de pensiones, que se ha dedicado sobre todo el gobierno de Rajoy. Ahora lo que estamos escuchando por parte de Pedro Sánchez y de la ministra de Trabajo y tal son promesas y promesas, pero que no se concretan, pero el gobierno de Rajoy lo que hizo con las pensiones no tiene nombre, porque nos estuvo durante 5 años congelando las pensiones, diciendo que no había dinero, que no había dinero, y en cuanto salimos a la calle, sacaron el dinero de debajo de las piedras, ¿no? O sea, es que es verdad. ¡Ay, que se ha cortado! ¡Ay, guau, qué mal! Vamos a probar a llamarle otra vez, porque le iba a preguntar exactamente qué decía su denuncia. Porque es verdad que su nombre y apellido podría ser el de cualquiera, porque es el caso. En este caso es una pensión contributiva y remite lo del IPC, pero de acuerdo a la Carta de Derechos Humanos en vez de la Carta Social. Pues, los derechos sociales son derechos humanos, que el otro día lo hablábamos. Pero sí acogiéndose al, no sé si a la legislación española y la europea o a caballo. ¿Le tenemos otra vez? Me parece que sí. Me parece que sí que vuelve, y ya que nos lo cuente, porque tiene miga, realmente su denuncia puede ser la de cualquiera o la de cualquier pensionista contributivo. Domi, dime. Que se había cortado así rápido, para preguntarte, ¿qué es lo que denuncia exactamente? ¿Qué es lo que pone tu denuncia, que es totalmente extrapolable a otro montón de pensionistas en este país? Bueno, claro que es extrapolable, porque la demanda que hemos presentado ataca directamente a la legislación española, en tanto en cuanto nuestras demandas ya llegaron, hicieron todo el recorrido a nivel judicial en el Estado, incluso el Tribunal Constitucional no lo admitió a trámite, y evidentemente las leyes internacionales, los tratados internacionales y acuerdos internacionales, como es el 102 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, y la Carta Social Europea, asumidas por el Reino de España, están por encima de la legislación española, y por lo tanto los jueces de aquí lo tienen, yo creo que en este aspecto lo tienen muy fácil, y mucho más que el tiempo ha demostrado después, como decía anteriormente, que efectivamente no es que España estuviera en una situación económica tan grave como para que no se pudieran subir las pensiones. Acababan de regalar a las entidades financieras 65.000 millones de euros de los impuestos de los españoles, lo que quiere decir que no era esa la situación, sino que era un engaño para favorecer al IBEX 35 y a la banca, que es por lo visto lo que pretenden, ¿no? Yo creo que aquí los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo tienen fácil si analizan un poco la historia de estos últimos 6 o 7 años de la política española. Porque además de los 60.000 millones, estábamos comentando aquí en la mesa, que es que además te proponen que te hagas el plan de pensiones con tal banco, con tal, quiero decir, que se está externalizando de una manera brutal el sistema público que tenemos, y además como para que estén a caballo las dos, ¿no? Hombre, en el País Vasco ya lo empiezan a promocionar desde el propio gobierno vasco, ¿no? Fíjate. A través de las entidades estas que las llaman entidades de previsión social... voluntarias, eso sí, voluntarias, entidades de previsión social voluntarias, donde la empresa pone un dinero y el trabajador pone otro. ¿Eso qué significa? Eso significa un trasvase de dinero del sistema público, lo que tendría que recoger el sistema público, que empieza a pasar a los sistemas privados, ¿no? Eso quiere decir dejar sin fondos el sistema público de pensiones, que es el que tiene que proteger a los ciudadanos, y sobre todo a los ciudadanos que no tienen un nivel de renta para vivir dignamente, en favor de los que tienen ya un nivel de renta que les permite vivir. O sea, financiaremos los ciudadanos que no podemos o que no tenemos medios económicos para poder vivir dignamente, estaremos financiando a los sistemas de pensiones de empresa, o como le llaman ellos, social voluntaria, estaremos financiando solo con nuestros impuestos a través de las desgravaciones fiscales. Esto ya es el sumum, ¿no? Es lo primero que tendría que retirar el gobierno, las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones de empresa y a los planes de pensiones privados. ¿Esto, como quien dice, sería para que aporten más o para que aporten menos? Para que aportaran más a la parte pública, para que yo me entienda. No. Esto es en detrimento de las pensiones públicas. Correcto. O sea, claro, esto es como un plan de pensiones de empresa. La empresa pone un dinero que, en vez de ir al sistema público, se lo pone al trabajador. Claro. El trabajador piensa que le están haciendo un favor porque tiene una desgravación fiscal, y no es ningún favor, porque están desmontando el sistema público de pensiones. Entonces, el País Vasco tiene hoy en día una renta media que está por encima del nivel del Estado, ¿no? Está en 1.000 y pico euros de renta media. Pero ¿y los trabajadores del País Vasco que no tienen ese nivel de renta y que tienen unas pensiones de 500 o de 400 euros? ¿Cómo van a poder vivir? Porque eso significa eso, ¿no? y además va para abajo, porque es que si ahora puede duplicarse en no sé cuántos años, decía Eduardo, me gustaría que entre los dos, porque los dos sabéis mucho de pensiones, o entre los tres, porque es que puede empeorar al doble de cómo está. Es decir, este factor de sostenibilidad y el otro dato pueden marcar que sea doblemente peor en muy pocos años. Sí, sí, pues claramente. Es lo que están pretendiendo. ¿Qué dice la segunda recomendación de esto de los planes de pensiones individuales que promueve la Comisión Europea? Está recomendando a los pensionistas que si tienen propiedades inmobiliarias las vendan a mitad de precio a las entidades financieras, teniendo el usufructo de esas propiedades hasta que mueran. ¿Y eso qué significa? Eso significa que a ti, si tienes una vivienda que vale, pongamos que vale 30 millones de pesetas, se la tienes que vender a una entidad financiera por 15, vivirás 8 o 10 años más. A los 8 o 10 años más, la entidad financiera la pondrá a la venta y a lo mejor se la vende a tu hijo tres veces más cara que la ha comprado. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y que eso, ¿no? Se puede hacer. Eso se llama una hipoteca inversa. No, es que, claro, es que eso es la hipoteca inversa, pero donde la ya estrategia... la Comisión Europea ya recomienda que se vendan a mitad de precio, claro, a mitad del valor. Claro, pero porque Mespa, que es sobre todo la que lo está movilizando en España, la patronal de seguros, claro, lo que ha visto es que los planes individuales de pensiones están totalmente estancados. Son mayoritarios, pero están totalmente estancados. Es decir, no crecen y sus aportaciones son minúsculas. Y los derechos consolidados de los planes individuales de pensiones están en torno a unos 9.000 euros por persona. Eso lo que quiere decir es que si tú sobrevives luego 20 años, te van a dar el plan de pensiones unos 30 mensuales. ¡Madre mía! Poco más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Están intentando estimular los planes de empleo, ¿vale? Que requieren una aportación de las empresas, por un lado. Y los individuales prácticamente no ven posibilidad de que crezcan, porque la gente obviamente no tiene dinero para meter en planes de pensiones individuales. Y para llegar a día 10. Lo que han ideado entonces es la posibilidad de la hipoteca inversa. La hipoteca inversa al final es un producto financiero que venden los bancos y las aseguradoras, y que de lo que se trata al final es que se reconvierta en una especie de plan individual de pensiones. Madre mía, con una serie de beneficios fiscales que no tienen incluso muchos de los planes individuales de pensiones ahora mismo, y a través de la hipoteca inversa lo tendría. Entonces, claro, ahí hay un potencial tremendo, porque el 80% de la población española mayor de 65 años tiene la vivienda en propiedad. Vale. Con lo cual han visto la posibilidad de que los mayores de 65 años se hagan planes individuales de pensiones a través de las hipotecas inversas. Y es ahí es donde está el gran negocio, porque no veían otra posibilidad para que los planes de pensiones individuales crecieran. Yo no sé, pero a mí me parece, Domi, no sé tú cómo lo ves, pero veo como una engañiza como firmar las preferentes. Yo no firmaba. No sé tú. Hay que tener en cuenta una forma de expropiación. Hay que tener en cuenta algo muy, muy importante, y es que aunque se llamen planes complementarios de pensiones, no son planes de pensiones. Es decir, no tienen que ver con las pensiones. Son vehículos de ahorro a largo plazo, solo que satisfacen contingencias de jubilación, ¿vale? pero es un vehículo de inversión. Es decir, es lo mismo que un fondo de inversión. Y chanchullo directamente. Y su normativa es bastante parecida y sus riesgos son muy similares. Entonces, realmente son planes financieros, sinceramente. Yo no recomendaría a nadie que abra un plan de pensiones privado. Nunca. De los miles de planes de pensiones privados que hay en España, que hay unos cuantos, no sé si hay 500 y pico, 600, hay solamente 3 o 4 que dan una rentabilidad parecida a los bonos del Tesoro. La inmensa mayoría de ellos solamente sirven para engordar a la banca a través de las comisiones que cobran. Porque, entre otras cosas, los ciudadanos españoles no tienen líquido para poder abrir un plan de pensiones. ¿Quién lo tiene? Así es, que por ahí va a ir. Claro, es que ¿quién puede abrir hoy un plan de pensiones? Claro, pero ¿quién lo tiene? Lo tienen los poderosos, los altos funcionarios de las administraciones, los diputados, los senadores. Estas personas sí que pueden abrir un plan de pensiones privado y jubilarse con el máximo de la seguridad social y luego tener un plan de pensiones, que además se lo habremos financiado nosotros con las desgravaciones fiscales. Es que esto es el... Bueno, las desgravaciones fiscales ahora mismo están en unos 1.100 millones anuales. No es una cantidad exagerada, pero es una cantidad significativa. De hecho, están en su punto más bajo, porque hace años eran muy superiores en cantidad. Van disminuyendo poco a poco. A engordar la seguridad social. No, está claro que 1.100 millones más mejor que perderlos, claro, obviamente, en esos beneficios fiscales, ¿vale? Pero vamos, Domi tiene totalmente razón. Hay un estudio de Pablo Fernández de la IES y la Universidad de Navarra que no son que al revés son bastante proclives a planes de privados de pensión y todo ese tipo de cosas, donde dice claramente que solo 4 de 356 fondos de pensiones superaron la rentabilidad del IBEX 35. Es decir, que es mucho más rentable invertir en bolsas que tú quieres invertir que no quedarte un plan de pensiones. Solo 47 de 356 fondos de pensiones superaron la rentabilidad de los bonos del Estado a 15 años. Quiere decir eso que realmente si tú lo que quieres es invertir, invierte en un producto financiero sin ningún problema y ya está. Ahora, ten en cuenta que si lo que tú quieres es garantizar un complemento para tu pensión, un plan privado de pensiones no es más que un vehículo financiero sometido a los mismos riesgos de rentabilidad que tiene cualquier plan, cualquier vehículo financiero. Y con las mismas añagafas que tienen, con las mismas inversiones torticeras en las que muchas veces están los planes, vamos, los fondos de inversión, y en cambio que no tiene la mayor parte de las ventajas que en el fondo tienen los fondos de inversión. Es decir, es un... Que tiene híbrido. Todo lo malo, vaya. Sí, no tiene ni las ventajas de los fondos de inversión, ni realmente es para... sirve realmente para satisfacer las pensiones, y además tiene una serie de beneficios fiscales y una regresividad fiscal que hace que sea bastante nocivo. Es mucho peor en los fondos privados de pensiones, no tanto los beneficios fiscales que originan, esos 1.100 millones de euros en el 2017 que digo, sino la agresividad fiscal brutal que manifiestan. Y es que permiten ingeniería financiera. Como tú, bueno, no sé si nos da tiempo a explicarlo. Sí, bueno, en la llamada de Domi, que quedaban los 5 minutillos, pero sí, con él. Si lo dices brevemente y deprisa, para que yo también me entere, muy, lo agradezco. Muy brevemente. La desgravación que tienen los fondos complementarios de pensiones van sobre la base imponible. Lo que quiere decir es que si yo gano 40.000 euros de base imponible, la aportación que yo he hecho a los planes de pensiones privados se deduce de ahí. Se quita de ahí, se resta de ahí y no del tipo correspondiente. Hay otras deducciones como la de vivienda que no se restan de ahí, sino del tipo resultante. Es decir, tú tienes un tipo, te sale una cuota y de la cuota final que tienes que pagar se te reduce en función de la deducción, por ejemplo, que vamos, de la aportación que hayas hecho a la vivienda. Ahora bien, el plan de pensiones no va ahí. Va directamente a la base imponible. ¿Qué quiere decir? Que si yo gano 40.000 euros y he aportado 6.000 euros al plan de pensiones, mi base imponible ya no son 40.000, sino 40.000 menos 6.000. Por tanto, son realmente 34.000. Esa cantidad que disminuye muchas veces lo que hace es que persigas precisamente eso para caer en un tipo marginal diferente, más bajo. Claro. Precarizar la cuantía. Si el de 40.000 euros, el tipo marginal más alto, es el 37%, esos 34.000, ya el tipo marginal más alto es el 30%. Eso permite una ingeniería fiscal muy importante. Y además de la que no tenemos ni idea, porque aquí es donde nos viene todo. Claro. Vamos con la sonrisa porque vamos a ir rogando a Domi. Domi, ¿qué hacemos? Porque de momento las convocatorias, a ver, las ailas están ahí y no me extraña. Hay que salir joven, precario, obrero y pensionista, porque nos afecta a todas. O sea que... Bueno, convocatorias hay en Barna, que tenéis varias. Sí, sí, aquí tenemos cada lunes, a ver, la de Barcelona actualmente no es muy numerosa. Supongo que se irá sumando gente. El otro día habría unas 250 o 300 personas. Y tengo aquí los lunes de 10 a 11 en la Plaza de la Universidad. Sí, sí. Vale. Es que a la vez que Barcelona, y en Badalona, y en Santa Coloma, y en Mataró, hay en muchas ciudades de Cataluña. Lunes al sol en Cataluña y también en Valladolid, en Valencia, en Málaga. Pensionistas y precarias este lunes. Lunes al sol conjunto, porque no queda otra. Al final no hay cajitas de precariedad. Yo lo que quería decir es que aquí conseguimos una conexión solidaria entre trabajadores y estudiantes, o no saldremos de esta. Los más perjudicados son ellos, no somos los pensionistas. Los más perjudicados son los que el día de mañana tienen que cobrar una pensión pública. Así es, porque además es que ahora hay pensiones que mantienen dos y tres generaciones. ¿Qué va a pasar cuando yo sea abuela, no? Como quien dice, porque no voy a poder hacer eso. Yo, a ver, nosotros podemos entender que un colectivo de trabajadores tiene un problema de convenio y le preocupa el problema de convenio, pero ojito, como no empiece a preocuparse de que dentro de 10 años va a ser pensionista y no va a tener un medio de vida, lo va a tener muy mal, ¿eh? Si no buscamos un nivel de solidaridad entre nosotros, los pensionistas, y ellos, lo tenemos muy mal para sacarles del atolladero. Todo y que los pensionistas, yo creo que es un movimiento que ha nacido de forma espontánea, sin medios logísticos, sin medios humanos, con las redes sociales y la informática que nos ha pillado con el pie cambiado, que digo yo. Pero yo creo que el día de mañana en las universidades españolas se habrá de estudiar este movimiento, por qué surge y por qué tiene la capacidad de movilización y la simpatía que atrae al resto de la ciudadanía. Yo creo que eso tendrá que estudiarse porque es muy importante. Nos da mucho trabajo, pero a la vez estamos orgullosos de que la gente manifieste el apoyo que manifiesta a los pensionistas hoy en día en España, ¿eh? Pues muchísimas gracias por seguir dando ejemplo y que sepa que no solo el estudiante y tal, que las desempleadas, trabajadoras sin suerte, también estaremos por ahí, en todas y cada una de las convocatorias que hagáis. Muy bien, muchas gracias. Un besazo y ya hablamos esta semanita que igual pasamos por allí. Venga. Gracias, Domi, buenas adiós, tardes. Adiós. Bueno, nos hemos pasado un poquito de los minutos, más de y media, y Amparillo llega aquí a las 7 en punto. Acordaros que la onda básica de Ágora Sol Radio también está en Radio Almaina, en la frecuencia modulada granaína 88.5. Les pedimos disculpas porque tienen para descargar 2 horas de programa y últimamente siempre nos estamos pasando. Todos los jueves de 4:30 a 6:30 o este cuartillo de hora que nos pasamos para deciros calendario de Madrid rapidísimo. Esta tarde, concentración frente al Banco España. Importante, 10 años de la crisis. En Barcelona lo hacen el día 15, o en Madrid el día 13. Concentración frente a los bancos de España. En algunas provincias el día 13, otros días el día 15. Como digo, pasado mañana. Más cositas. Día 14, contra la ley Mordaza en Ponferrada, teniendo en cuenta que tenemos compas en León. Con el tema por pegar carteles, la Comunidad de Castilla y León, sobre todo Valladolid, multas a saco, casi 200 millones van en los 3 años que lleva la ley Mordaza. Al final rellenamos la hucha de las pensiones con las multas que ponen a los activistas. Bueno, eso en Ponferrada. Lo que decía, jornada de lucha internacional, además de en Barcelona, aunque en Madrid se hace hoy por la tarde, 10 años de crisis, a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, frente a los bancos de España. Día 17. Que si no, León se va a ir ahí. Pensionistas y precarias. Lunes al sol, en Cataluña, ya se ha comentado Domi todas las provincias. En Madrid hacen yayo flautas en la Puerta del Sol. Valladolid, Valencia, has dicho en Getafe. Entre las 11 y las 12 de la mañana. Las precarias de desempleadas en Valladolid llegan a las 11 y la convocatoria es a las 12. Pero por si acaso, lunes en cualquier plaza. En Cataluña, como nos ha dicho Domi, plaza la universidad. Y días que quedan, los miércoles en la Puerta del Congreso. La próxima es la del día 19 26 19 y 26. El día 22, concentración estatal. Montonazo de autobuses de pensionistas de todo el estado a Madrid. Desde Atocha a Sol. A la Puerta del Sol. Vale, y lo importante que Jorge me está mirando raro. La semana básica contra el paro y la precariedad. Semana internacional por la renta básica del 17 al 23. Aquí en Madrid hacemos 2 actos. Uno feminista con Sara Babiker en la Escuela de Relaciones Laborales el día 20. Y además con programa en directo de básicamente precarias a caballo con el espacio común 15M de Amparillo. Que como empieza a las 6, haremos ahí, como decías el otro día, un diálogo a 3. Que me gusta a mí. Diálogo a 3 voces, pero diálogo. A 3 voces y alguna masculina que esperamos tener, Jorge, porque esperemos que hables más. No, va a ser porque un diálogo femenino. Acordaros, Escuela de Relaciones Laborales, a las 6 de la tarde, en la sala hasta de la escalera, el salón de actos, que lo llaman allí. Se me olvida algo. Sí, concierto, día 22, en la Casa del Barrio de Carabanchel. Cuéntame tú quién viene, Jorge, por favor, que me falta el aire. Pues viene. ¿Cómo se llama el grupo este de Yuji? Gente del Pueblo. Gente del Pueblo. Yuji y José María Carrillo. Es un homenaje a los compañeros de Extremadura, a los campamentos de dignidad, que desde el año 2014, que entraron con la pancarta de la renta básica en la televisión pública de Extremadura, llevan 4 años, 2 de los cuales firmando cada 15 días para que hace 2, en 2016, les cayeran 900 euros a cada uno. que al final se ha ido alargando hasta la sentencia final, que ha sido este año. Salían 900 euros cada uno, eran 18, más ahora las costas, por si acaso tenían poco, las costas del juicio, que son 2.400. Y entendemos que una pancarta, cuando además luego, por poner la puntilla, ha dado más audiencia a las noticias de Extremadura que en todo el mes, el tema de los compañeros de los campamentos nos parece fundamental. Y esperamos tener allí sorpresas. No sé si conocíais del barrio de Carabanchel, de la Asamblea de Vivienda, a Chumi, que falleció el año pasado, pero tiene mucho que ver con el campamento de Unidad de Extremadura, y nos lo va a contar la hermana de Yuyi, que da la casualidad que el año pasado, antes de que falleciera, tuvo la suerte de encontrarse con él. Os animamos, porque empieza a las 8, nos dejan hasta las 11:30... de picoteo, de traje que te traje, no sé si haremos una paellica, si nos sale duro el arroz traeremos otra cosa, tortilla, patata, pero pasaros por favor, viene gente, tenemos asamblea estatal el domingo, para el sábado por la noche habrá gente de Valencia, de Valladolid, acompañando a los compañeros de Extremadura, y os invitamos a todas. Casa del barrio de Carabanchel, a las 8 de la tarde. Jorge, ¿me falta algo del Google Calendar? No. Prácticamente ya lo has dicho, porque bueno, la semana básica, como es muy descentralizada, hay actos aquí y allá, es muy difícil saberlos todos. Aquí en Madrid, de todas formas, sí que te has olvidado que el viernes en la Sierra va a haber un acto, renta mínima, renta básica y Carta Social Europea. Exactamente, ¿en Collado Villalba? En Collado Villalba, en Villalba, no sé si en Villalba o Collado Villalba. Sí, bueno, en Villalba, en la Sierra Noroeste, y además se pueden hacer reclamaciones. Todas las personas que tengáis alguna prestación por debajo del umbral, podéis pasar. Haremos algún tallercico más a lo largo de este mes y pico, probablemente, pero ese de Villalba para la gente de la Sierra Noroeste. Bueno, ya simplemente que el próximo programa lo haremos en directo desde la Escuela de Relaciones Laborales, lo acaba de contar Marta, el diálogo a tres voces con Sara Babique. Vale, que si no se nos queden, en Valencia. Mañana es día 14, sí, mañana día 14 hacen un taller, se llama Café Violeta. Está, bueno, entre gente de cambio, como que si dijéramos, y Lesillas contra el Hambre, que son las compañeras que están dentro de la marea, y hacen un taller sobre la renta de inclusión esta valenciana, porque está dando muchos problemas, tanto para solicitarla como saber cuándo la puede solicitar y demás, y os animamos, que lo hacen con las paradas de CGT de allí, que trabajan muy bien conjuntamente y saben bastante cómo pedirla, que os paséis por allí. Creo que es alrededor de las 6 de la tarde también, en donde hacen el Café Violeta este de lo que podemos en Valencia. Y yo creo que me queda poquito más. Si tenemos más cocinas para el día 20, antes del acto con Sara Babiquero, refrescamos todo el calendario básico de esa semana internacional. ¿Qué digo? ¿Que cómo se ejerce la dignidad, Jorge? No, ¿cómo era? Si ¿cómo es que se me aprende? Haces mal la pregunta. Venga, cierra tú. Primero me despido. Pepe León, gracias por el aguante, por haber venido. Encima a vuestra hora los dos, cosa que no hacemos muchas veces nosotras. Eduardo, un placer. Tenéis abierto el estudio el jueves que queráis. Cuando haya algún movimiento, congreso, alguna cualquier cosa. Si no, llamada aquí en el estudio, disponible para vosotros cuando vosotros. Muchísimas gracias, Marta. Gracias ti, muy agradecidos por darnos esta oportunidad y lanzar nuestro humilde mensaje. Y si no lanzamos la carta al corazón del Congreso, ya nos lanzaremos nosotras. Jorge. Vale, venga, pues nada, vamos a cerrar el programa porque los compañeros de Granada no sé lo que nos van a decir esta vez. Besos, básicamente, precarios. Besos. Talking to the young folks share the same jokes, but they meet in older places. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking bed, I never could digest those illusions you claim to have going. The sun is shining as it's always done. Carbon dust is a face of everyone. Talking about the rich folks, the poor create the rich hoax, and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. going.